tenemos días de mierda. Ay, llegó tarde al laburo. No, no me digas que perdí la billetera. Pinchera bici, me parió. Ah, no, estoy muerto. Pero si te sirve de consuelo. No, no, no llego al baño. Ay, se me perdió el botija. A ver, ¿me ayudan, por favor? Se pinchó el forro, la con... Siempre hay alguien peor que vos. Siempre hay alguien peor que vos. Tenemos derecho a regocijarnos y embelezarnos. Bastante sufrimos. Mudanzas. La llegada a un nuevo barrio y el reconocimiento del terreno. ¿Qué es lo que nos mueve a mudarnos? ¿Qué diferencia hay entre una niña que vivió siempre en la misma casa y una niña que se mudó muchas veces? Junté mis cosas que ya eran pocas. Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Siempre hay alguien peor que vos, yeah. Episodio 12, vamos por ahí, más o menos. Fallamos la... 3 meses, es quizás, muy loco. Quizás, quizás. ¿Saben qué? 12 es el número de mudanzas que tengo a cuestas. Wow, no, esto no está pensado. Sí. Se dio. Tal cual, no está guionado. Se dio así nomás. Estaba haciendo la lista de mudanzas que tengo y son 12... que llevo a cuestas en 26 años. Lindo promedio. Lindo. Dinámica y cambiante. Cada dos añitos y un poquito más. Así que bueno, nada. Que es un tema que me toca, ¿verdad? Episodio 12 de la temporada 1, por ahora, ya proyectando. Ay, a más. Me encanta. Que me no encanta. Tiene nombre, pero hay algo que la atraviesa, que son los eventos, los momentos, los mojones importantes en la vida de cada uno. Y qué más importante en la vida, que es algo, como decíamos, dinámico, cambiante, donde la mudanza y la transformación es algo constante. Bueno, vamos a hablar de todo eso, pero vamos a bajar un poquito, porque capaz que hay mucha data para un lunes, vamos a arrancar de cosas más particulares. Y tenemos, por ejemplo, a Ali, que representa como un espectro muy importante de la población en algo tan sencillo y no, que es la venida a Montevideo. Ali, representando al interior, acá, como cada programa. Representando al interior. Muriendo en la capital. Muriendo en la capital. Vos, debería ser un segmento que se llama así, de verdad. Yo creo que. A ver. Bueno, yo. La pregunta que hice, ¿no? ¿De qué nos mueve a mudarnos? Es porque toda mi vida supe que me iba a venir al interior. Al interior. Bueno, chiquilines, ya pronosticando el futuro. Exacto, pero eso te iba a decir. Siento como que me iba a venir a Montevideo. Hay un lugar donde uno, yo creo que ustedes ya sabían que en algún momento se iban a ir de la casa de sus padres, pero que no era tan claro la fecha y el momento. O sea, yo sabía que terminaba el liceo y me tenía que encontrar, o sea, el último año del liceo es pensando qué vas a estudiar y dónde vas a vivir, con quién vas a vivir, quién se va a encargar de comprar los electrodomésticos, la garantía, el alquiler. O sea, todo eso se vuelve, cuando tenés 18 años, una 17, una prioridad en tu vida. Y una cosa que ocupa el lugar de tu cabeza y la de tus padres. O sea, es un viaje pensar que, tipo, con 17 años, en el momento de las pruebas, estás pensando, tipo, pa, ya... Estoy terminando el año que viene, voy a vivir con esta gente y voy a... ¿Cómo fue tu proceso de elegir con quiénes? ¿O cómo se dio ese proceso? Bueno, a mí me pasó particularmente que mi hermana ya estaba acá en Montevideo, entonces era como una de las posibilidades venirme a vivir con mi hermana. Pero al mismo tiempo, como que decidimos no vivir juntas ese año, ese primer año. Y aparte eso, estaba viviendo con otra gente y tenía otro contrato. O sea, era como otra cosa. Y yo tenía dos amigas, una en específico que tenía una casa acá en Montevideo, que tenía un apartamento, la familia tenía un apartamento y tenía dos cuartos más, o sea, tenía tres cuartos. Entonces había uno para cada una, me mudé con dos amigas más de allá de Colonia y todo ese primer año viví con ellas. Tengo una pregunta, ¿vos tenías ya habías visitado Montevideo? Sí. Sí, O sea, había venido a Montevideo a excursiones y a cosas muy particulares así. Después también había venido a cantar y había venido a talleres. Pero vivir en Montevideo, claro, es cambiar muy zarpado. O sea, pienso en la gente que cambia de países y debe ser un delirio, pero también pasar de vivir en un pueblo de 3.500 personas a vivir en un lugar de 1.500.000 es un delirio. O sea, te lleva como... Yo sé que siempre reivindico Valdense y siempre hablo del interior, pero para mí fue como de las mudanzas como más viajeras. O sea, pienso que yo vivo sola de alguna forma. Obviamente que me bancaban mis padres, obviamente que todo, y bueno, un poco también ahora, digamos, a media más o menos. Pero en el sentido de que claro, yo a los 18 ya estaba viviendo sola. O sí, sea, sí, en el sí. sentido de que estaba viendo con mis amigas aparte, porque no era que estuviera viendo con mi hermana, que después me mudé con Sofi, pero digo como que al principio vivía sola y era como hacerte cargo de cosas que capaz que no hiciste nunca en tu vida, en tu casa, a los 18, es tipo, dale, de una. Tengo la gracia de haber, ¿la gracia se dice? No, encajé. Depende de qué viene después. La dicha. La dicha. ¿Sería lo mismo decir gracia y dicha? No. La dicha. Nada que ver, ¿no? Dicha. Bueno, tengo la dicha de haber como vivido ese proceso contigo, con la misma edad, y siento como que hay algo de no conciencia, al menos de mi parte como amiga en ese momento, pero a su vez sí, un poco no, como de todo ese momento de vida. No sé, me viene como justamente esa pregunta, ¿sentís que lo viviste como con conciencia o si en ese momento fue como algo arrebatado? ¿Me explicó? Es como dual, porque por un lado me pasaba de que, no sé, vos tenés esta conciencia de que te vas a ir a vivir sola a Montevideo, en ese sentido, desde que tenés uso de razón si sos del interior. O sea, y en mi caso, que mi familia tenía las posibilidades también como para que yo pudiera seguir estudiando, era algo que ya se sabía. O sea, no hay lugar a dudas. O sea, vos te regalan un repasador en forma de chiste la Navidad antes de que te vengas a Montevideo, porque es así, o sea, lo vas a usar. Un regalo de cumpleaños de 18 fue una sartén, chiquilines. O sea, real, que me regaló mi ex suegra, me regaló una sartén hermosa, no saben lo que era, de teflón. Una cosa. ¿La seguís teniendo? No, esa se murió porque, bueno, está hace 8 años. Tan buena sí. 9. No, era novela. Muy buena. Después, tipo, las que vivían conmigo la rayaron, la limpiaron con una de aluminio. Fue un momento terrible. Necesito acordar, le tengo que pedir perdón a un muchacho que se llama Axel, que vive con Camilo, nuestro amigo. ¡Ay, no! Porque el día del cumpleaños de Cami, en una asadera hermosa de esas que deberían durar toda la vida, le piqué una pizza. No. Se la dejé cuadriculada la asadera. Así que Axel, si estás escuchando, ya voy a llegar con una nueva, te lo juro, vos no sabés. Y Axel, si estás escuchando, foto, obviamente, ¿no? ¡Ay, por favor! Foto para que compartamos. La obra. No, fue tremendo. Tan Marty moment que duele. Sí, eso, pero también lo que venía diciendo, que ya estabas como preparada, pero yo no me di cuenta de que eso estaba sucediendo hasta cuando empecé segundo de la EMAD. Como que el primer año estaba como tan sobreexcitada con todo lo que me estaba pasando, con mis amigues nueves, con todo lo bueno que me estaba pasando, que todo era tipo nuevo y esa excitación, ¿no? ¿En qué viste ese estallido? ¿En qué sentido? Esas cosas como de más arrebatado. ¿En dónde viviste más el cambio? ¿Dónde lo explotaste? ¿Me explico? Es algo como de, ahora que ya no vivo más con mis padres, hago más esto, o estar en Montevideo me lleva a estar haciendo esto, me lleva a estar viviendo esto de esta manera. ¿Me explico? Por ejemplo, no sé, en relación a la sexualidad o en relación a la comida o en relación a las salidas, el estar tiempo en casa, el no estar en tiempo en casa, los invitados a tu casa. Ahí hay como una diferencia tipo expectativa-realidad en cuando uno es joven y dice, pa, cuando me mude solo, tipo todo lo que voy a hacer y cómo me voy a gozar y la ladera va a estar como llena de esto y después no tenés nada, es un limón. Total, y la podrido. Verdad es que siempre hay cosas para lavar y tardás como horas cocinando para comer en 10 minutos y tener que lavar de nuevo. Y yo tengo esas cosas de qué cosas tenías idealizadas y después en qué momentos también me interesa de sumándole a lo de Marty, de tipo encontrarte en situaciones de, pa, claro. O sea, ahora tengo que resolver esto. O sea, las buenas y las malas del... ¡Pa, la puta madre! Siendo guacha, yo a esa edad no... O sea, mi máxima preocupación era cómo volverme a un festi. Claro. Me parece muy loco esto porque me siento como que me están entrevistando. Sí, y me encanta, ser especialista del interior. No, a mí me pasó, creo que lo que en donde lo vi más fue... Yo pasé muy poco tiempo el primer año en mi apartamento por el hecho de que vivíamos en la EMAD. O sea, yo no pasaba... La EMAD es el centro de estudios donde estudiábamos teatro, digo, por si alguien de los que está escuchando no, no sabe. Claro, estábamos en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu, estudiando actuación con Martina Ferrería. Y pasábamos todo el día metidas ahí adentro. 8 de la mañana, 11 de la noche. O sea, era un delirio. Y claro... Al principio pasaba que entre semana compartía bastante con las pibas que con las que vivía, y los fines de semana me iba siempre a Valdense. O sea, generalmente me iba a Valdense los fines de semana. Creo que las primeras como sensaciones de independencia fuerte fue cuando decidí quedarme un fin de semana, ¿no? Como ese lugar donde digo, tipo, no, pero lo que pasa es que tengo muestra o tengo una fiesta o tengo esto y me voy a quedar. Y voy a aprovechar este fin de semana para no ir a ver a mi familia. Me voy a quedar con mis amigues, a ir a los ensayos de La Tuta y Conga con Marti y con Abril. Y era como... Y que yo no salía. Era tipo, está, Marti y Abril eran mis amigas y me pegaba una garrapata a mis amigas y ya fue. Y siento como que ahí fue como los primeros lugares de independencia en ese lugar. Como ¿Te de trajo que yo sentí... problemas con tus papás, mamás? No. O sea, después el momento fue como dejé de ir por mucho tiempo. Entonces ahí fue como más tipo, che, negra. A mi familia me dice negra por las dudas y está amoroso. Pero no venís nunca, tipo, vení. Y últimamente me pasa a mí como que también estoy intentando encontrar los momentos para ir porque es complicado, pero coordinar horarios. Pero sale más de un lugar mío del deseo y no tanto de mis viejas, que también tienen el deseo que yo vaya, pero no es tanto de no tipo... No te lo exigen. No, creo que no. Pero me quedó esa pregunta colgada, me gustaría que me respondas, capaz que no tenga respuesta. Pero es esta cosa como de en dónde empezaste a sentir que explotabas esa independencia, y no solo independencia de vivienda, sino efectivamente de lejanía. Pero ahí, en la decisión de tomar esa decisión. O sea, no era específicamente en cuanto al el vivir sola, o sea, en el vivir sola yo creo que, no sé, es una pregunta muy difícil, o sea, dentro de mi casa creo que tipo tomarme bondis, chiquilines, yo no me tomaba bondis, o sea, claro, ustedes tipo tienen que tomarse el primer bondi y debe ser tipo a los 12, 13, yo qué sé a qué edad te tomás el primer, yo me lo tomé a los 18, ¿entendés? O sea, sí, iba a visitar a mis amigas a Nueva Helvecia o lo que sea, que ahí te tomás un bondi, o me llamaban mis padres, pero tomarme un bondi acá, me perdí. Solamente tomaba el 494 en un momento porque pensé que era el único bondi que me iba a llevar desde la Torre de Antel hasta Mercedes y Tristán Narvaja. Hermoso. Está, y yo tipo cero conciencia de que podés tomarte un 427 y caminas 4 cuadras. O sea, cosas que son tipo un delirio sí, creo que ahí cuando ya empecé a tomar, creo que ahí los bondis son un tema. O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero... Como cuando yo empecé a tener un poco más de noción de dónde queda cada cosa, de dónde... Ahí como dije, opa, esta como ciudad... entender el mapa... Claro. Te ubicaste. Me ubiqué. Dije, wow, esta ciudad... Me empieza a pertenecer un poco. Me empieza a pertenecer un poco. Sé dónde queda esto, me tomo el 522, me voy hasta Casa de Galicia Esa y me caigo. Esa sensación es impresionante. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Sí, amiga, que te llamé llorando. ¿Te acordás? No, vos recordás. Ay, estaba, era un sábado de noche y yo me fui hasta Millán y Rafo, ¿no? Pero no el baile. No iba a Millán y Rafo. Iba a la casa de Souto porque ensayaba Tute y Conga y después iban a ir un festi. Y yo fui en el 522, todo, me aprendí dónde era, no sé qué, no sé cuánto, yo contenta. Y cuando me estoy bajando del bondi, me caigo de culo, pero me caigo de culo, chiquilines, onda, escalera que uno hace ta ta ta ta ta, y cae, tipo, piso. Y me intenté agarrar, ríganse, está bien. Me intenté agarrar de la barandita y no pude, y una señora, ay, fue todo. Pero terminé de culo enfrente al Casa de Galicia, o sea, tipo... Ay, fue muy terrible porque... y aparte yo sola y Souto que vive medio lejos aparte de ese lugar. O sea, no es tipo vive a una cuadra, ¿no? Vive como a, no sé, 6. Sí, es adentrarse de las principales. Es tipo Sayago profundo. Claro, y era como... Entonces yo llamando a la Marti, que Marti en ese... O sea, ya no contesta mucho celular, pero antes era peor gente. Era horrible andar conectarse con Martina. Llamando a Marti diciéndole tipo, amiga, me caí, venime a buscar, necesito ayuda. Y nunca llegué. Sí, llegaste, te fuiste a buscar, sí. Y, pero igual no te contacté a vos directamente porque obviamente... Me llegó el mensaje, claro, y ya te cuento. A partir de Mateo Fernández, que también le escribí a toda la gente que estaba tuta y conga porque me dio una mano. Porque... ¿Puedo abrir la pregunta? Por favor. Dale. Primera mudanza de todos nosotros. Primer movimiento de casa. Fue a los 25. Fue en pareja. No es el orden que recomiendo. Después hablaremos de eso. Creo que hay algo en lo que le preguntaba a Ali. De primero irse o con amigos o solo y aprender como de la supervivencia. Que sea todo como más caótico y ver uno mismo encontrarse en esas situaciones. Y después poder llevar algo más organizado, como ves, que tipo, ta, quizá con amigues, conocerse, no querés seguir viviendo, querés cambiar, querés como renovar un poquito el aire, y, o sea, se puede dar esta posibilidad de pareja, pero ya tenés que tener como un proceso de... El bagaje de me enfrenté vivir a situaciones, tuve que resolverlas, y ta, y ya me... Ta, puedo encararlo. El aprender al mismo tiempo hace como que sean más cosas que tenés que... Sí, sí, sí. ¿Dirección de esa casa? Barrio Atahualpa. Muy bien. ¿Mateo? A los 26 años, hace un año, me independicé, solo. Hermoso. Y bueno, bien. No sé, hay momentos como que me pasa que lo disfruto pila. Y hay momentos que lo pienso, digo, y pienso, pam, ¿cómo sería vivir con amigos, no? Un pila de cosas. Igual a la vez, no sé, me estoy dando cuenta que no sé si podría. Soy un bicho raro, no sé. Yo creo que todos creemos esa una parte. Y que solo me conozco, o sea, así también. Claro, ¿no? Por eso. O sea. Y hay un lugar donde se junta tu rareza con la rareza de otra persona, que siento que ahí está la magia de vivir con gente que no es de tu familia, porque después yo viví 6 años con Sofi de vuelta, o sea, digo de vuelta porque viví con ella de niña, ¿no? Pero que fue hermoso también y fue otro aprendizaje y otro reencuentro de nuestros seres adultos también, ¿no? Como redescubrirse. Redescubrirnos en todo ese viaje y vivir en dos lugares que nada que ver, el monoambiente aquel del demonio y el apartamento en el que estoy ahora. Y vivir con una otra amiga ahora que viene de otro lugar, con otras con otra experiencia de vida, con otras costumbres, y ahí siento donde nos cruzamos los bichitos, ¿viste? Que es una de las cosas que más me gusta de vivir con amigues, sí, o vivir con gente con la que no te criaste, que es como se juntan las costumbres, sí, de dos familias. A mí me pasó, digo, pregúntenme, a ver. ¿A vos, Martín? ¿Cuándo fue la primera vez que te mudaste? Yo quería hablar de eso. No, tengo una pregunta. Dale, decime. ¿Cuándo fue la primera vez que te mudaste? Gracias, Lu. Quería escucharlo. La primera vez que me mudé sola fue a los 19, que me fui a vivir a Ensayo Abierto. Chan, chan, chan. Que fue una locura galáctica, porque era un espacio cultural, digamos. Pero creo que llego como a la misma conclusión, que es lo importante que es... Bueno, yo en particular no viví nunca con hermanos. No tuve una crianza con hermanos o hermanas. Fui bastante... O sea, soy hija única o me crié como hija única. Y entonces lo importante, lo significativo que fue vivir de guacha con otra gente, o sea, realmente me construyó como persona. Ta, fue un poco radical el cambio. Ensayo Abierto era acá más hard rock. No. No una casa, era una tribu, era como otra dinámica, otra rutina. Porque eso también te cambia la rutina completamente. Ya, claro, es vivir como en un espacio de constante movimiento, cosa que fue totalmente distinta a la segunda mudanza, un poquito más predecible, no, normal o algo así, que fue cuando me fui a vivir con dos amigas. Que fue totalmente distinto, pero parte un poco de la misma educación que nos hacen los amigos y las amigas. O sea, para mí hay una educación que le agradezco a mi tribu elegida, ¿sí? Los amigos y amigas, porque realmente van como tallando un montón la personalidad de una. Y compartir el seno del hogar con gente que no viene de tu clan familiar es ensancharte, o sea, muy zarpadamente. Esto lo hablábamos ¿Lo hablamos ayer o no me acuerdo? Bueno, pero fue un tema de conversación esto, ¿no? Como lo que te ensanchás cuando vivís con otra gente que no tiene como las mismas normas de conducta o no esperan lo mismo de la ética y la moral, ¿no? Como que... Creo que lo hablamos o en un programa tipo ñoquis, tradiciones, como las diferentes familias, nosotros damos por hecho que las cosas, como que los rituales suceden de una manera y de repente en esto te encontrás con que otra persona tiene como otros ritmos, otra forma de sentarse a comer o preparar la comida o qué se hace, qué momento se genera ahí. O alguien concretamente que te dice, verdad, te amplía. ¿Por qué pensás que eso está mal? Y bueno, no sé, porque en mi casa eso está mal. No, pero no está mal. O para mí... O para esta pequeña familia que está formando, no está mal. Entonces uno ahí empieza a decir, ah, che, pará, el bien y el... O sea, como es mucho más grande y abstracto ciertas cosas y tiene que ver un poco con la libertad y el hacerse cargo de que uno puede elegir esas normas de cómo quiere vivir. Sí, total. Y eso es tipo... Intenso. No, te abre la cabeza muy zarpado. Está buenísimo, pero también es para mí es eso. Hay etapas para cada tipo de convivencia. Está bueno o... Quizás yo lo considero así al principio, amigos, pasar esa experiencia, generar anécdotas, estamos acá y vamos viendo cómo las llevamos y tener la opción de, bueno, cuando la convivencia tiene sus rispideces, bueno, cada uno tiene su espacio aparte del común, tiene su cuarto y listo. Pero ¿quién después se mudó en pareja? En pareja no pasa, no, y después, incluso con amigues, te va a pasar en un momento de querer, no, ya no quiero, tipo, salir de mi cuarto y tener que adaptarme a como el otro mundo que hay acá, sino que quiero ir a ducharme cuando se me cante, ir a cocinarme y no depender de que esté libre algo. Es como, de repente estoy en el cuarto y digo, me voy a bañar ahora, chao. Como que esas cosas te empiezan también a, ¿no? Yo me voy a pesar en pareja, un poquito más. O dónde, cómo tener la disposición de la casa, que es como otro mundo. Sí, eso de decidir cómo van las cosas es una belleza impresionante. A mí me pasa ahora de estar viviendo sola. Y... Ay, están los tres viviendo soles. Sí. ¡Qué fuerte! No, y fue como una gran crisis el pasaje a vivir sola, porque hay algo, o sea, hay algo lindo, creo que yo quería en algún punto eso, pero después también hay algo como de, che, pará, tengo mi casa, me construí esta casa, vivo sola, me voy a morir acá sola. Sí, claro, esa es la línea. Esa hay la línea. Pasos intermedios. No, pero hay algo de mi cabeza que en algún punto es tipo, esto podría terminar así para siempre. Bueno, con todo puede. Cada paso que des en la vida, Martín, no te estás tranquila en casa. Chica. Intensidad. Sí, no, está bien. No, pero bueno, lo uno con el tema que planteé al principio, que tiene que ver con esto de que al haberme mudado muchas veces en mi niñez, como que de alguna manera la mudanza fue un tema en mi vida. Estamos acá jugando en una psicodélica tarde. Perdón, me gustó lo que hizo Ludo, jugar con las luces fuera del estudio. A prueba. Quiero generar clima hogareño acá en la cabina. Se regenera, ¿vieron? O sea, apagué la otra luz. Y aparte les veo mejor, porque no me da como toda la luz de fondo. Y nada, hablando de hogar. Oh, ahí aparte se escucha hermoso. ¿Puedo decir algo? Las luces, para mí es lo elemental de un hogar. La luz de la casa, tiene que haber veladoras, chiquilines. ¿Qué le pasa a esa gente que se siente bien con la luz de arriba de la casa? La luz de habitación es patética. Y la luz blanca. ¡Ay, no! Ah, no. La luz blanca para mí solo va en el baño, con él. Y con suerte. Yo soy fiel creyente que igual tiene que haber otra luz. Así tengas una vela, no sé, otra cosa. Yo también. No, está mal la luz blanca, che. O sea, la casa de mi madre es luz blanca, solo hay luz blanca. Es lo que me está faltando para sentirme cómodo en casa, que me tiene loco. Te vamos a regalar una veladora. No, pero ya ¿la tenés resuelta? Estoy, sí. No, una cosa que me pasó es que al mudarme de chica, a mí me gustó mucho mudarme, y en todas las casas que vivía, sentía que llegaba un momento en donde se me agotaba algo. Se agotaba algo, como que algo está. Y de niña tengo como el recuerdo de preguntarle a mi mamá, che, ma, ¿cuándo nos vamos a mudar? Y era una locura que casi siempre había un plan de mudanza a la vista. Por H o por B, siempre había como tipo plan de moverse. Entonces hay algo como... Bueno, y sumado a esto, mi mamá es diseñadora de interiores, entonces hay algo en relación a mudarnos que siempre tenía que ver como con la posibilidad de crear un mundo. Y yo no sé si por una suerte de expiación de culpa de mi madre, ¿no? Porque unido a la pregunta del principio, yo siempre me pregunté si mudarse mucho es un síntoma de algo malo o no. ¿No? Eso lo podemos hablar después, pero... O ahora a la brevedad. Pero yo había algo de mi vieja que tenía como que ver con cada vez que nos mudábamos, la prioridad de que yo encontrara en mi cuarto un mundo que me sintiera cómoda, que me sintiera a gusto, era como la prioridad. Y básicamente tenía que ver con de qué color querés tu cuarto. Y me acuerdo que realmente tipo tuve un cuarto verde, uno naranja, uno rojo, uno violeta, uno blanco. Y hay algo en el olor de la pintura, ¿no? El olor de la pintura fresca. Y la mañana de mudanza, la sensación de sábado, de mañana, ese sábado blanco así, que es tipo está nublado, no hace frío, no hace calor, y el olor a pintura. Hay algo de eso que me genera una felicidad, tipo muy zarpada. Mucho eco. Claro, esa sensación de espacio vacío. Sí, fue. Sí, sí, hay que poner cosas para que rebote esto y que tome forma, hay que llenarlo y darle... vida y diseñarlo. Entonces hay algo de estar ahora en una casa que me construí, que es vivo sola, que me lleva a una sensación de permanencia que me hizo crecer mucho, pero me genera pánico por momentos. Y claro, amiga. Lo que te da estabilidad es el movimiento en ese sentido. La estabilidad me asfixia y me da miedo, pero la necesito y la busco. Es una locura eso. Y bueno, pero nos pasa. Como siento que es algo que... Como que anhelamos la estabilidad, pero al mismo tiempo no nos queremos estancar. Y entonces como que estamos siempre... Bueno, eso me pasa a mí también. Capaz que estoy generalizando con el mundo. O capaz que es algo generacional también. Porque yo creo que mis viejas sienten una... Ay, qué bueno que estamos acá en esta casa que vivimos hace 28.000 años. Y sí, la casa de la familia... Y es como algo medio generacional de tipo... moverse. Porque estamos vivos, porque estamos en movimiento. Entonces hay como un lugar donde tipo... Ta, no quiero... no sé, yo pensaba hoy que ta, esta casa en la que vivo ahora... Que la están comprando mis viejes y como que hay un lugar donde es tipo, ¿cuándo me voy a mudar de acá? En el sentido de que no tengo que pagar un alquiler, que es un delirio, que es tipo, está de más. Entonces digo, en algún momento me mudaré, sé que me voy a mudar igual, pero como que hay un lugar donde existe esa posibilidad. Es difícil renunciar a esa comodidad de alguna manera. Exacto. Y no hay por qué, pero digo, es como, sí, entiendo, es como esa pregunta de... Esto va a cambiar porque en realidad está todo dispuesto para que me quede bien. Exacto. ¿No? Exacto. Para ustedes está mal, es un síntoma. Mal no, es un síntoma de algo insano, la mudanza reiterada. Y dependen un montón de factores que no quiero adelantar porque vamos a ampliar un poquito después el panorama. En mi caso, yo siempre viví en la misma casa. En mi familia no nos mudamos. Tuve la suerte esa de que pudieron comprar la casa. O sea, pagando a 1000 años, pero era la casa de mis viejos. Después mis viejos se separaron y es la casa de mi madre. Y es como el tener un lugar seguro hoy en día ahí donde sabés que bueno, no te vas a quedar tipo en bolas en la calle. Estás al lado. Y eso es la de la suerte tipo tiene Ali de que tiene ahí su casita. Hoy en día es... tipo, tremendo privilegio que quizás antes era como algo que se lo veía como más normal, ¿no? El bueno, más allá de como tengo en la cabeza el meme que decían mis abuelos a mi edad, tipo, compré una casa, tengamos pibes, y era como más esa cabeza, y ahora no vemos como esa posibilidad porque han cambiado como muchas cosas. Y en parte es la búsqueda también de no estancarse y de probar cosas nuevas. Hay un poco de miedo al arraigarse a un lugar. Yo tengo así como un estudio no estudiado en mi haber. Amo. Ganas de estudiar una cosa. Ayer con el Bruja, no lo vamos a presentar para que se queden con la intriga, pero elaboramos la teoría de la reconcha del mono, que después la vamos a trabajar. Ay, por favor. Pero ahora tengo un estudio no estudiado que tiene que ver con la diferenciación entre amigues que vivieron toda su infancia en su casa familiar, más allá de padres separados, padres separados o no, pero que vivieron toda su vida en un mismo sitio, y amigos, amigas, y mi propia experiencia de niños que mudaron constantemente. Y realmente veo que hay algo de los niños. Es muy estúpido lo que voy a decir, pero bueno, es un análisis que he hecho es de un estudio chica. No estudiado. Claro, no, y que recuerdo hacerlo de chica, entonces me quedó como algo importante que me movía en ese momento, que es que esos niños que habían estado siempre en la misma casa tenían una suerte como de estabilidad emocional o como de tranquilidad. Como... No, pero lo encuentro, tipo, si mirás, si haces un raconto real así de gente que conoces, hay algo en la energía que se vuelve similar. Te doy un caso concreto. Paula Dogliotti, mate. Pero no sé que la situación son de ninguna son las dos iguales en ese sentido. Sí. Yo, ahí va. Mis viejos viven. Misma casa. Mate tiene pinta de misma casa de siempre. Exacto, toda la toda la vida. No estoy diciendo, no estoy hablando de felicidad. Estoy hablando de una suerte como de. Tipo. Tranquilidad, como de la sensación de que hay algo que va a estar en un mismo sitio. Y eso es lo que genera la estabilidad. O buscar eso, pero también me pregunto si no te genera como. Menos resistencia al cambio. Total, ¿no? Como que es así. Y hay algo del cambio que genera una tensión. Que los niños, niñas que se mudaron constantemente, hay algo de la velocidad de asimilar. Sí, yo eso lo reveo. Hay algo de la velocidad de asimilar y de estar como un poco en el responder al estímulo con tipo rápido o algo así. Y de como... Sí, no tenerle miedo como al cambio eso rápido. Igual, eso está salado, pero, o sea, es re así, o sea, por ejemplo, no sé, lo que yo lo veo pila, digamos, por ejemplo, en trayectorias familiares, de familias que se mueven, por ejemplo, que ves en un control de niños, que en realidad eso, o sea... Control de niños médicos. Ahí va, controles pediátricos de niños que en realidad tuvieron una trayectoria de vida que te vuela la cabeza en el sentido de re chiquitos y moviéndose por muchos lados por distintos motivos. Que no es solo es moverse del espacio que es el hogar, también es moverse de la escuela que fue, moverse de los amigos que tenían la placita. Entonces todo eso significa, o sea, y es algo que si bien mal o bien se pondera, digamos, desde el punto de vista clínico, en el sentido de cuestiones comportamentales o cuestiones emocionales del niño, bueno, sí, hay demasiado cambio, ¿no? O sea, como... ¿Se podría decir que tienen una inmunidad más alta? Sí, o están mucho más afectados también, ¿no? O sea, claro, porque es algo Pero como que generaron más resistencias a... Claro, pero puede estar como la respuesta positiva, generar esa respuesta y esa resiliencia al cambio constante, o el apabullarte, tipo... Esto no está preparado para mi psiquis a esta edad, tanto cambio, no lo entiendo. Sí. Y aparte también ver los contextos, ¿no? Como exacto, en el sentido de que sí, una exacto. cosa es tipo, como somos, o sea, nosotros que de alguna forma claramente cada uno con sus historias de vida y sus contextos, pero también están tipo contextos que ves capaz que en mate, en pediatría, que capaz que son más viajeros en ese sentido y con que tuvieron menos... privilegios o herramientas. Sí, herramientas. Con esto y un bizcocho, nos vamos a nuestra primera tanda. Siempre hay alguien peor que vos. Esto es un programa de radio. Dame unos días más, aguantame unos días más. Que no me quiere ni ver, no quiere atenderme. Sé que la cagué otra vez, con lo mismo de siempre. Dame unos días más, aguantame unos días más. Que no me quiere ni ver, no quiere atenderme. Sé que la cagué otra vez, lo mismo de siempre. Dame unos días más, aguantame unos días más. Que no me quiere ni ver, no quiere atenderme. Sé que la cagué otra vez, con lo mismo de siempre. Dame unos días más, aguantame unos días más. Que no me quiere ni ver, no quiere atenderme. Sé que la cagué otra vez, lo mismo de siempre. Sé que te compromete tenerme acá. No te quiero generar ningún drama, nada. Sé que te prometí que me iba a ir el martes y que hace casi una semana ya sé. Mira, nadie más que yo sabe que soy culpable. Yo intento y quiero cambiar, pero no sé, no me sale. Siempre termino en algún bar. Tarde o temprano alguien me mira mal y armo desmanes, vos sabés cómo es. Me conocés de pendejo. Pasa que en casa ahora somos tres, está la bebé y es más complejo. Pero teneme fe, confía. Sé que lo voy a solucionar, te lo prometo, pero dame unos días más, aguantame unos días más. Que no me quiere ni ver, no quiere tenerme. Sé que la cagué otra vez con lo mismo de siempre. Dame unos días más, aguantame unos días más. Que no me quiere ni ver, no quiere atenderme. Sé que la cagué otra vez. Lo mismo de siempre. Ya sé, ya sé, ya sé. Tengo que cambiar. Ya sé, ya sé, ya sé. Técnicamente podríamos decir que mudarse es trasladarse de un punto A a un punto B, llevando todo lo entendido como tus cosas. Vamos a pasar un par de piques. Para una mudanza exitosa, tendrían que asegurarse que punto A y B no sean los mismos. Esto es fundamental. Segundo pique, asegurarse de tener las llaves de punto B. Ah, accesibilidad de la forma que sea la puerta de punto B. Que punto B no esté ya ocupado o esté ocupado por gente que esté dispuesta a recibirte, si no, no es mudanza, es una ocupación ilegítima. Claro, claro, claro. Y una vez que el individuo pasa su primera noche en ese punto B, ese nuevo punto, se legitima como un ser mudado. Eso lo podríamos decir como un... básico. Por arriba. Bien. Pero no es tan sencillo como esto, ojalá lo fuera. Pero hay diversas razones y motivos que influyen en la mudanza, ¿verdad, Martín? Exactamente, y por eso hicimos, como siempre en esta radio, cosa maravillosa, de pedirle a personas que nos manden sus testimonios sobre las razones para mudarse. Entonces ahora vamos a hacer una suerte de canal de un montón de gente que nos dimos cuenta que ama hablar de las mudanzas, que necesita hablar de las mudanzas y que es un tema glorioso. Así que vamos con distintas razones de por qué mudarse. Las razones que he tenido para mudarme ahora creo que han sido siempre económicas, ya sea por mejoría económica o empeoramiento, no sé si sea así, económico, porque estaba en algún lugar que ya no podía pagar y me tenía que mudar a algún lugar más barato y bueno, a veces después me sentía más picante, decía, me voy a dar un gustito y transitaba un rato por un lugar que después me da cuenta que no podía pagar. Bien. Primera razón, razones económicas, ¿no? Sí, está obvio. Tiene sentido. Me gustó la idea de que te puede pasar de que sea por querer, por estar en la mala o estar en la buena. Decís tipo, vos, estoy lista para mudarme porque estoy rica. Sí, o tengo que bajar. Tengo que bajar, Se me fue, se me fue. Claro, está bueno como ir encontrando el nivel ahí, ¿no? Como el equilibrio. Exacto. Acá tenemos uno radicalmente distinto. Bueno, Marti, perdón, Laura. Como siempre, tarde. Bueno, ¿qué tema el de las mudanzas? En mi caso, como que las viví desde muy temprano y se repitieron constantemente toda mi vida. Al principio nos mudamos por el trabajo de mi padre. Como no teníamos una casa, nos íbamos mudando de ciudad dependiendo del trabajo. Y bueno, recuerdo como las dificultades para poder conseguir una casa, los garantías de alquiler, los costos, mil cosas. Cuando conseguí independizarme, lo complicado era como cumplir con los requisitos para conseguir la garantía. Las alternativas eran alquiler en negro, compartir casa, que está de más, pero cuando se genera la comunidad. Recuerdo la mudanza del 2003, fue bastante especial, porque no era la primera mudanza, pero es la primera que recuerdo con tristeza. Veníamos de la crisis del 2002, que ha pegado fuerte en mi familia, y nos mudamos medio apuro y hice muchas explicaciones. Creo que fue la primera vez que me separé de mis amigos. Eso siempre era lo más jodido de la mudanza en general, en mi caso, porque me mudé de ciudad. Cuando tenía entre 6 y 7 años, empecé a treparme los techos. Empecé trepándome el techo de casa. Después, cada vez que nos mudamos, era algo que me gustaba hacer, trepar los techos y recorrerlos. Me divertía mucho. Bien. Este audio le mandamos un abrazo a Bebo, este amigo maravilloso. Hay algo ahí que me trajo a una serie de Campanella que se llama Vientos de Agua. No sé, se me vino. por esta idea de lo que tiene que ver con mudarse por una crisis, ¿no? O mudarse en esta suerte como de buscar una situación mejor que nada. Me pasa que creo que todos, no, todas nosotras hay algo de nuestras familias antes, por ejemplo, en mi caso, familia de inmigrantes de Asturias, había algo como de buscar algo mejor por la crisis, pero creo que en Uruguay hay como un montón de familias que por la crisis del 2002 y por distintas causas tuvo que cambiar esa situación familiar. Sí, son dos extremos. Uno es como la proyección a futuro, decir, bueno, se puede estar mejor, hay como una ilusión de, bueno, el lugar al que llego me puede dar ciertas, no sé, posibilidades nuevas. Pero hay otra, es casi que como que te están corriendo en lugares, o en caso de crisis, o se ve mucho hoy en día, tipo desplazamientos por, no sé, ya más extremo, guerras, tipo gente que dejás tu casa, dejás todas tus cosas y a la mierda, te subís a un bote y ver si... O sea, sí, jugar la vida posible para ver qué pasa, pero porque lo que estoy dejando atrás está realmente heavy y no sé qué pasa adelante. No sé si tengo una expectativa, sino que tengo que escaparme de algo. Total. Y de la mano con esto de movernos, pero no como por una situación que nos excede, aunque decidamos, tenemos otro testimonio de Manuela, que es compañera de un muchacho que es jugador de fútbol. Y de alguna manera, por decisión propia, bueno, se está como trasladando y encarando la vida en relación a eso. Vamos a escucharla. Bueno, qué tema la mudanza, ¿no? Las mudanzas en general son mis aliadas o mis enemigas. No sé, porque estoy totalmente atada a ellas. No solo hablo de mudanzas a otras casas, sino a otros países, a otros continentes. De estar en un constante cambio, justo... En mi caso particular es un tema bastante recurrente. Las razones para mudarme la primera vez, me tocó mudarme a otro país, a otro continente, a otro idioma, a otra cultura. Esa fue mi primera mudanza. Así que nada, el cambio fue bastante brusco y las razones fue por acompañar a otra persona, actualmente mi pareja. Entonces creo que eso lo hace más complicado aún, porque no era mi propósito, sino el propósito de alguien más que yo decidí acompañar. Pero van a venir muchas más, así que acostumbrándome a esto. Y nada, y hacer de tu nueva casa, tu nuevo hogar también, que no es lo mismo. Detalle tras detalle, estar buscando constantemente algo que te haga sentir realmente en casa, sentir que tu casa es tu lugar, por lo menos en el momento en el que estamos. Claro, qué viaje. O sea... como que ahora, en este momento de todo lo que hemos escuchado y hablado, como que caí en la cuenta de las diferentes historias en cuanto a la vivienda. O sea, ¿a dónde pasamos nuestros días? O sea, ¿cómo va cambiando? ¿Cómo va mutando el hogar en todo sentido? Es como... ¡Fa! ¿Se vieron cuando están en un momento que se les abre? O sea... Lo entiendo a nivel como racional y puedo decir, sí, hay como muchas vivencias y no sé qué, pero recién me acaba de caer como la ficha real de que es una persona de una forma cercana a tu círculo, bueno, o lo que era tu círculo, pero digo como en el sentido de que es esta guacha, sí, ¿no? Como diciendo tipo, bueno... A la mano y estuvo viviendo ya en pila de lugares por decisión de acompañar a su compa y como... Sí, hay algo de eso que evidencia, ¿no? O sea, yo hablando con ella, la primera pregunta que le hice, con todo respeto, así fue, ¿y en qué lugar quedás vos y tu proyección de vos misma, no? Y es una locura porque ella me respondió que, bueno, justamente ese está siendo el tema. Hay algo de determinadas realidades que evidencia mucho esa asimetría entre acompañar tu proceso y hacer el mío, pero a su vez querer decidir compartir. Entonces, nada, ella justamente me comentaba que hoy en día está haciendo como su centro en terapia, como el volver a resignificar, bueno, en esto que yo elegí también cómo puedo volver a encontrarme en poder proyectarme a mí misma, ¿no? Como, no sé, y me parece una locura porque creo que hay muchas realidades que son así. Sin ir más lejos, mi tía, yo tengo una tía que se fue a vivir a Estados Unidos y bueno, en gran parte por acompañar a mi tío, que tenía un trabajo y que yendo a Estados Unidos le iba a ir mucho mejor. Hay una chispita que me sale ahí que tiene que ver mucho con que generalmente o al menos en mi círculo que conozco, son las mujeres que terminan puestas en ese... Puestas no, que deciden, que toman esa decisión de acompañar. No sé, no conozco muchos casos al revés. Entonces como que enseguida como que saltan los juicios de alguna manera y sin embargo la contracara a eso también puede ser una elección y un gesto de cariño, no sé, es como una locura, a mí me genera como claustrofobia, pero imagino que hay como renuncias conscientes en eso, no sé. Sí, y de ahí también como verla. O sea, primero que son como historias que quizás muchas veces idealizamos de, claro, viajan por todo el mundo, tienen la vida resuelta, y ¿no? Idealizamos esa cosa. No. Pero está, es gente que, como contaba ella, la necesidad de, por más que yo sé que me voy a ir de acá, que esto va a ser como una gira constante, necesito que algo me haga sentir en casa. O sea, no me puedo dejar como estar y bueno, esto no... es pasajero, porque si no es como que no, nunca te termina de encontrar, por lo menos tener un lugar al que llegar y decir, wow, estoy acá, y después sí, todo. Imagino también que debe haber determinados ritos y objetos que hacen y visten esa idea de hogar, ¿no? Para que incluso en movimiento haya algo que te haga sentir, ta, pero acá estoy, este es mi pequeño territorio. Otra anécdota divertida tiene que ver con lo que fue mudarse en pandemia. Testimonio de una mudanza. Bueno, sí, la primer mudanza que hice cuando me fui de lo de mis viejos a vivir con las gurisas. Manejé yo el camión con mis cosas. O sea, era mi cuarto nomás porque todo el resto ya estaba. Fue el 14 de marzo de 2020. O sea, ese día se decretó la pandemia. Y tal, nunca habíamos convivido las cuatro, ¿no? Y era tipo, bueno, ahora full convivencia. Adentro de la casa, igual por suerte, ¿no? O sea, fue como algo muy salado. Como mudarme y que se decretara la pandemia, es tipo, me salvaron la cabeza porque en mi casa la pandemia me venía algo. Sí. Temo. Qué fuerte. O sea, ¿dónde los agarró la pandemia? Bueno, en esta casa en la que estoy ahora. Yo me había mudado hace poquito a una casa en la que éramos 5 personas. Por suerte era tremenda casa. O sea, era una casa muy que tenía, hermosa, tipo, era grande. De 3 pisos. O sea, eran 2 pisos de casa y otro más que era toda la... terraza, que tenía como un cuartito aparte, parrillero, o sea, no la pasé mal. Y eso de estar acompañado, primero, estar acompañado por mis compas, a los que algunos estaba conociendo ahí, o sea, caí conociendo a una que era amiga, pero al resto lo fui conociendo y tal, nos íbamos acompañando, todos como adaptándonos, las rutinas eran distintas, pero tal, la amplitud de la casa nos daba esa tranquilidad de, estamos encerrados, pero... tenemos aire y, bueno, también cierta irresponsabilidad, voy a admitirlo. Durante pandemia hay que alguna que otra juntada fiesta con más gente de lo permitido. Punchi, punchi. Policía diciendo todas que... todas esas cosas. Yo me tuve que ir de una casa por la pandemia. Me acuerdo que vivía con 2 amigas y por tema de quedarnos sin trabajo y qué sé yo, fue, bueno, hay que irnos. Y ahí fue cuando volví a vivir en el teatro. Sí, sí, aguante ensayo abierto, sí, hizo sí, muy sí, gran nidito. Bueno, a mí me pasó de que ir y volver, o sea, en el sentido de que en la pandemia volví a ir a Valdense más. O sea, en el sentido de que, claro, empezó acá en Montevideo, en Martín C. Martínez ahí, y estuve tipo, está hermoso todo, costó porque estaba frente a la plaza, yo que sé, ni idea. Pero después, claro, era como, bueno, pero me voy a ir a Valdense. Y ahí como también un poco resignificaba el hogar y el poder, tipo, tengo otro lugar al donde ir y donde... variar un poco. Y variar, y hay verde y hay gente con queso. O sea, todo es bueno. Sí, a mí me agarró con mis viejos, en la casa de mis viejos, y fue todo un tema... salado, también volver a como que a la vez las cosas malas, ¿no? O sea, como las cosas de ¡buah! No quiero capaz hablar mucho más, ¿viste? Y a la vez encontrarse y dar charlas que quizás en otros momentos no te dabas porque estábamos ahí y no había, y la casa tampoco era súper grande, o sea, era, no había chance de escaparle a la conversación. Y bueno, fue una situación que agradezco haber atravesado, no repetiría. Bien, nos vamos con un par de testimonios más. Uno más concreto sobre razones. Hola, hola. Bueno, mi primera razón de mudanza fue que mis padres se separaron, así que bueno, un poco trágico, pero bueno. Mi mamá se quedó viviendo en la casa que vivíamos todos y mi papá se fue a un apartamentito muy chiquito donde dormíamos en un cuarto, él y mis hermanas y yo. Compartíamos cuarto, dormíamos en una cucheta, me acuerdo yo. Qué ladilla, era chiquita y me pasaba para dormir en la cama de mi padre. O sea, imagínate, ya éramos cuatro durmiendo en un cuarto. Todavía me pasaba con mi padre, pobre. Separación de padres. Ita. Sí. Classic. Bien. Entonces, nada, eso. Economía, mejor o peor. Tenemos crisis en búsqueda de la felicidad, ¿no? La tierra prometida. Tenemos independencia, buscar esa independencia. Tenemos situaciones familiares que de alguna manera nos mueven. Hay cosas que no están acá, pero, por ejemplo, separación de pareja. Claro. Accidentes en tu hogar. Por ejemplo, yo... le voy a mandar un abrazo gigante a Fernando Toja, que me escribió y yo no llegué a traerlo aquí, pero situaciones de casa, yo que sé, accidentes como incendio, inundaciones o lo que sea que hace que no quede otra también que moverse, o también por placer, moverse y mudarse por placer. Como contracara de esto, entonces, tengo acá un testimonio sobre alguien que nunca se mudó. Sí, siempre viví en la misma casa desde que nací. No sé, en cuanto a qué me llevó a no mudarme, en algunos momentos de mi vida sí decidí mudarme. Por ejemplo, en el caso mío, vivir sola, cosas, o con alguna amiga en algún momento que lo planteé. Pero en realidad siempre fui como media vaga para todo lo que es iniciativa de buscar casa, bueno, todos los papeleríos, todas esas historias. Y después, cuando... porque hay como algo extraño en mi razonamiento. A mí me gusta la soledad, entendida por la soledad, todo lo que lleva la independencia del individuo, pero no la soledad 100%. O sea, me gusta que así no hable con nadie de los que viven conmigo en mi casa, sé que están ahí. Pero con ese criterio diría, ¿por qué no formaste pareja? Bueno, es otro precioso, ¿no? La pareja ya es un clavo, está un montón de cosas que las cuales no estaría queriendo. Pero sí me pasaba eso, que decía, bueno, está, pero ahí... Y ahora me pasa, que en realidad somos dos personas las que vivimos, pero cada uno tiene como su momento de independencia, o sea, cada uno va, viene, yo no pido permiso para salir, para entrar, ni para nada, pero compartimos los momentos que son como cualquier familia, ¿no? La cena, bueno, cualquier familia, ahora es medio relativo eso, pero la cena o qué va a comer o las compras, cosas que hacen a la cotidiana de una casa, si bien decido todo. Esa voz ya es familiar, ya parte del programa. Sí. Tía Lechuza, te mandamos un abrazo. Vas a ser invitada como especialista, ¿no? Especialista en vivir, básicamente. Sí, total. Bueno, pero tal cual, ¿no? Creo que yo conozco pocos casos, pero esa cosa como de que naces y estar bien con eso, ¿no? Me mató lo de la pareja es un clavo. Igual yo decido todo. Chau. Sí, no. Es que estoy pensando sí, en cuánto... siempre vivir... Perdón. Bueno, apareció de vuelta. Pienso ahora cuánta gente conozco que nunca se haya mudado. O sea... No conozco una persona que nunca se haya mudado. Yo conozco a mi tía. Yo conozco gente... No conozco. Pensé que conocía a alguien y no lo conocía. La antítesis, antípoda, ayúdenme con la palabra, es este testimonio. Bueno, tengo, creería que 12 mudanzas encima o más. Cada un año y medio me mudo. No sé bien por qué, creería que es por un tema de signo, de dinamismo sagitariano peregrino que le gusta cambiar de barrio, de entorno, de ciudad y vivir una cotidianidad diferente cada año. Me gusta esa sensación de tener casa pero ser un poco nómade. Justo ayer hablábamos de esto con el Brujita, nos preguntábamos si hay alguien que realmente disfruta de la idea de constantemente estar en movimiento, más allá de la idea de los viajeros, ¿no? De esa gente que se dispone efectivamente a decir, bueno, yo voy a estar con la mochila a cuestas y conociendo y viajando y recorriendo lugares, ¿no? Más concreto como la ciudad, esa idea de moverse y de buscar A mí hay algo de la llegada a un nuevo barrio que me encanta, ¿viste? Esos primeros días que vas pispeando, como los lugares, el circuito que vas a hacer, tipo, para ir al almacén, para cuando necesitas cada cosa. Hay una cosa de elegir con quiénes te vas a relacionar. Yo pasé de, bueno, eso que decía, no mudarme nunca, a los últimos 5 años me trasladé como 7 veces de un lado para otro, como un exceso. Ahora firmé contrato por 2 años, voy a estar un poquito quieto, pero... hay algo que tiene como su encanto, y cambiar de barrio también te cambia, o al revés, o uno busca cosas distintas, ¿viste? Pasar, no es lo mismo vivir en el centro que ahora en la comercial, que siento que es como más barrio, que es algo como más a caminar, ves como otra dinámica, pero también te modifica a vos, o sea, pueden pasar las dos cosas, puede haber una búsqueda o como un adecuamiento al entorno que tiene su encanto. También a mí me pasa como que sigo encontrando cosas. Hace 6 años que ya vivo en esta casa. Es un montón. No sé si 6, pará. 5 capaz. Pero me pasa eso, como qué viaje, que sigo encontrando lugares. Y también sigo esos encontrando, lugares se transforman, ¿no? Sí, todo el tiempo se va transformando. Sí, obvio. Eso es otra de las cosas de que tipo nos seguimos mandando tipo con Mainet. ¡Ay, encontré esta heladería! O encontré esta cosa que es nueva o ni idea. Heladería importante siempre. Claro, siempre heladería, sí, importante. Eso, clave tener la heladería de confianza y después ir probando. Claro, primero la chicharra y después todas las demás. Pero sí, el corazón, sí. En el corazón. Lo creo. Algo que traes que me fue un hallazgo también para mí es la diferencia entre cuando uno está en constante movimiento, no queda otra que todo el tiempo ver cosas nuevas. Entonces había algo ahí como de lo conocido que tiene que ver con si necesito buscar cosas nuevas me tengo que mover. Y con esto de estar en un punto fijo, hay un hallazgo simple, pero que lo entendí como importante, que tiene que ver con si yo me quedo en un punto fijo, no es que las cosas dejan de cambiar. No, claro. Porque hay algo que no tiene que ver con tu acción o tu movimiento, sino que tiene que ver con el movimiento de las otras cosas que están a tu alrededor. Que nada, que fue un poco tranquilo. Tipo, también me apaciguó un poco mi nerviosismo porque fue, si yo me quedo quieta en este punto, las cosas van a seguir en función, van a seguir cambiando y sorprendiéndome. Nada. Hermoso. Eso estuvo bueno también. Me acabo de dar cuenta que estoy en el 5º año, por las dudas. No fue tanto 6, dije, no puede ser 6. No sé tanto tiempo que estoy acá. No, es que me vino tipo, qué fuerte. En esto que decías, Marti, de que el resto de las cosas cambian alrededor de que, bueno, vos estás en un punto, a mí me pasaba pila cuando vivía con mis viejes, que en realidad vivimos siempre en la misma casa hasta que cumplí 16, recién ahí nos mudamos, que a mí me gustaba cambiar los muebles de lugar. Era tipo... Era como mi mudanza, ¿viste? Como que 2x3 o ponía un cuadro, lo sacaba, o pintaba un mueble y después lo movía y cambiaba la cama de lugar. Y eso me hacía como sentirme como un movimiento dentro de mi mismo espacio. Pienso que también tiene como un poco que ver, ¿no? Como tratar de moverse dentro del mismo punto, como oscilar todas las periferias que puede tener. Me parece que está además también como reencontrarse todo el tiempo desde el mismo lugar en el que estás. Eso es divino. Sí, total. Eso es clave. Pues aparte de lo que decíamos hoy, llegás a una casa que está vacía y hay 1000 posibilidades y cada persona la va a imaginar o a transformar de la manera que quiera. O sea, yo de esta última mudanza me hice un planito antes de ir para tener ya Dios, todo pensado. Pero esa posibilidad de, bueno, si me voy a quedar acá, pero transformarla, ¿puedo cada tanto rotar un poco las cosas? Es que yo no lo voy a hacer, va a quedar todo en el lugar. No, o sea, está bien conocerse. No se va a mover nada, va a estar el control de la tele alineado a la mesa y a todo. Pero está bueno que exista esa posibilidad para ponerle Marti, ¿sabes? No, que, no, bueno, ¿sabes cuándo? El cambio está ahí. Hay Marce otra, muere. Tenés la siguiente chance que es cuando te mudes. Claro. Hasta entonces no se toca nada. De momento no. Es que yo pensé, hoy realmente cuando estaba tipo pensando en el programa, pensé, tipo, ¿cómo hace la gente para hacer esas limpiezas profundas? Tipo, a ver qué mierda tengo acá dentro de este cajón si no se muda. O sea, realmente pienso que la gente que nunca se mudó o que se muda muy poco es esas personas que no... O sea, yo siento que mi vieja que hace una vida que vive en esa casa... Tipo, deberían mudarse o tener conciencia de todo lo que guardan. Claro, jugar a la mudanza. Sí, juguemos a la mudanza para poner todo en cajas y la sacamos de la caja de vuelta, pero tipo, para saber la cantidad de cosas que se guardan, que andás a ver. Sí, hay algo que nos comentaron pensando en el programa que tiene que ver con la conciencia sobre aquellos objetos escondidos en la casa. Total. Aquellos objetos que nos escondemos inconscientemente dentro del hogar, entonces hay algo de la mudanza que quieras o no te obliga a volverte a encontrar. Con esto de los objetos, ¿no? Que así hermosamente entramos, nos adentramos a ese mundo de los objetos. Hay algo a la hora de mudarse que, como decía, evidencia esa suerte de escenografía de nuestras vidas, que es nuestra casa, y que desmontamos todo para llevarlo a otro sitio. Entonces, digamos que al habitar todo el tiempo un mismo lugar, perdemos un poco de percepción sobre lo que vuelve a nuestro lugar singular y particular por cómo somos. Entonces, bueno, la mudanza tiene ese efecto de descubrir de nuevo el impacto que le damos a un espacio. Y digamos algo así como que nuestra casa es la extensión de nosotros mismos, ¿no? De nosotras mismas. Hay como una extensión. Creo que siempre saco como el espíritu del desapego, de ir reduciendo a lo más esencial, pero siempre al final de un periodo termino teniendo algo nuevo de cada casa, algún mueble, alguna tela, algún almohadón, algo nuevo. ¿En qué te ves reflejado cuando ves tu casa? En todo. Por un lado, en cómo la vivo y cómo la decoro, cómo la habito, porque disfruto mucho la intimidad, la soledad en casa. Vivo sola y es algo que me parece como una especie de conquista. Y bueno, y por eso también sé que la casa refleja mucho de lo que es lo interno. Internamente somos casas. Tenemos habitaciones desordenadas, rincones llenos de polvo, telas de araña, exactamente igual. Y que cuando se dan esos días de cambiar los muebles de lugar, de limpiar todo y de vaciar, se da también una pieza interna y como un recambio que es bien lindo. Lo que decía Lu, ¿no? Exactamente. Que el otro me conozca, tipo que venga a mi casa, no sé, que me chusme los rinconcitos o que tengo en algún estante o algo, o cómo tengo diagramadas, tipo mi organización y eso, me gusta, siento que es como una linda manera de presentármele al otro. A mí me pasa algo que, voy a decirlo. Me resulta muy extraño que cuando vas a conocer la casa de alguien, te la muestre. Tipo, ¿qué dato? O sea, yo qué sé, tu intimidad, no me tenés que mostrar tu casa. ¿Entendés? Como tipo, me mudé, vení a casa, dale de más, yo qué sé, nos quedamos en el río, yo qué sé, donde quieras, digo, pero no tengo por qué conocer todos los rincones de tu casa nueva, ¿entendés? Tipo, me ha pasado de tipo, gente que me abre la puerta y los cuartos de sus concubines y es tipo, che, yo no tengo el interés. No lo iba a saber, tampoco, o sea, es como, ¿por qué? Yo ya tengo casa. Ya tengo casa. O sea, por un lado me parece amoroso. Y, o sea, no es un lugar donde digo tipo, pa, qué raro. O sea, no lo hagan conmigo. No, si ustedes tienen ganas de mostrarme sus hogares así hasta fondo, de más. Ustedes cuando van a mi casa, yo ni en pedo les voy a mostrar tipo mi cuarto y el de Mike. O sea, es tipo, este es el living, ahí está el baño y la cocina a la vez. O sea, está todo como ahí. No sé, es como que no me sale tipo, hey, vengan a ver cómo tengo mis espacios íntimos. Es extraño. Bueno, acá justamente esta muchacha, Serrana, nos compartía, no digo nombres, eso es algo que yo tengo que aprender, ¿viste? Que nos compartía justamente lo contrario, como que había algo de dar a conocer su casa que tenía que ver con darse a conocer a sí misma. Claro, está clarísimo. Y como voy a hablar con la psicóloga el viernes, tranqui. Sí, voy a mostrar su segundo comentario. Está pensado y tiene un valor sentimental y me encanta mi hogar, ir construyéndolo y cuidando cada rinconcito y cosa y acomodando y dándole color a cada espacio y me gusta, siento que es una manera de expresar mi personalidad. Me encanta cuidar como cada cosita. Oh, amorosa. Nada, eso, como maneras de vivir el hogar. A mí me pasa un poco así. Sí, y igual me parece que compartiendo un poco el pensamiento de Serrana, a mí me pasa un poco eso, lo volvimos a nombrar. me pasa un poco que no el extremo de Ali de mostrar, o sea, pero sí el hecho de que, o sea, yo soy capaz que soy medio chusma y cuando entro a las casas me gusta ver porque siento que la gente pone las cosas en los lugares y pone cositas para que se vean en lugares porque quiere que se vean. O sea, yo de determinada forma quizás también lo hago. O sea, lo hago, pongo los discos, determinados discos que me gusta. Que, a eso voy con la escenografía de uno mismo. Exacto, es como toda esa cuestión que a la vez yo cuando entro en la casa de alguien veo. O sea, más allá de que me guste o no, sino que también es lectura de algo, no sé, como es medio viaje, pero es como ver cómo se viste también, es como... Sí, no, habla mucho, o sea, de la persona, como que sin me dudas. Es imposible no pasar por ese filtro también. Sí, no sé, a mí también me pasa como que soy re curiosa, o sea, generalmente un lugar al que voy mucho a ver, que es raro porque tampoco me considero una gran lectora, esa es la realidad, pero me cuelgo mucho con las bibliotecas. Claro. Bibliotecas, qué lugar del bien para chusmear. Sí. ¿Cómo pero, es esa persona? Pero, que pero no, claro. no es algo de la persona, sino que me gustan los libros. Me parecen lindos los libros. Digo, qué particulares. No sé, como que hay un lugar extraño ahí con el tema de los libros que me atraviesa y me gustan ver como las bibliotecas de la gente. Se abrió la puerta. Las bibliotecas de la gente que siento, claro, que está... Que ahí hay como data, pero no sé, tampoco es tanto de a ver cómo es esta persona, no sé, no, o sea, lo entiendo, pero no me pasa. Esa es la verdad. Bien, tenemos algunas personas más que nos comparten un poco sobre esta dimensión de cómo se relacionan con los objetos de su casa y qué cosas evidencian las mudanzas. Una característica que mudanza tras mudanza no cambia y sigue siendo igual es que hay cosas que no logro resolver por alguna razón inexplicable o explicable, que es que no tengo cortinas, no tengo lámparas, solo de techo, sino bombitas, y con suerte y viento a favor, en la tapa del inodoro no he logrado tenerla en todas las casas. Me encanta. Y bueno, está, hay cosas que se pueden y cosas que no. A mí me pasó también en esto de mudarme del interior y de venir como a estudiar, que tenés la valija y tenés tres cosas. O sea, realmente, gente, no es que tipo me mudo mi casa, que me mudo tipo las cosas. O sea, yo no me mudé mis cosas de adolescente. O sea, hay como cosas que no me mudé porque yo qué no sé. Las ibas a utilizar. No las iba a usar. Yo iba a usar la ropa, que de última la llevaba para allá y la lavaba. Un libro para leerme acá. O sea, no era tipo me llevo mis libros, me llevo mis cosas. O sea... Jamás. Entonces, como que hay un lugar donde ya acá tengo muchas menos cosas de las que o sea, las que tienen ustedes, seguro. Bueno, pienso en mis últimas mudanzas. Algo que me pasó fue darme cuenta de que había cosas que estaban presentes en mí de hace mucho tiempo y yo no tenía noción. Pienso que son costumbres mías de ahora y que me doy cuenta de que las hice siempre. Bueno, y después otra cosa que no sé si califica como, bueno, esto que me preguntabas, pero algo que me pasó en mi penúltima mudanza fue que, claro, viví muchos años en esa casa. Era una casa muy grande y no me di cuenta, pero en algún momento, entre herramientas que tenía yo, que eran muy básicas y pocas, y herramientas que tenía otra gente de la casa que descartó eventualmente, y una herencia grande de herramientas que tuve de mi padre en el medio mientras vivía en esa casa, resultaron en que el día que me fui a mudar me encontré con que tenía un acervo de herramientas que no tiene sentido alguno. O sea, estamos hablando de tengo una caja grande de herramientas y no me entraba todo ahí, herramientas de todo tipo, herramientas que no sé qué mierda son, herramientas que tuve que googlear para ver para qué servían, herramientas repetidas tipo pico del oro, sacás la pico del oro, una especie de pinza, ponele, tenía tipo 7, entonces lo que hice fue cada vez que se mudaba una amiga o un amigo mío le regalaba una pico del oro para que tuviera en su casa. Que bueno, esto ya me sirve de aviso, capaz que alguien más está escuchando esto, que algún día precisan una herramienta que no tienen, me preguntan, capaz que yo no la sé usar, pero se la puedo prestar, soy prácticamente una ferretería y no lo sabía. No, para Mar, estuve, perdón, ay, dije el nombre de la persona, esta vez fui yo, pero para, posta que estuve buscando mucho una pico del oro, porque alguien quería... me explica qué es la pico del oro, es la que, es tipo es la que pico vos del necesitas oro. Para cambiar tu pieza del purificador de cosas, sí, de agua. Amigo, gracias, y yo tipo vi a Lina, escuché pico del oro y miré a Lina y fue tipo, estrenamos este eso? Nuevo segmento de uniendo gente con objetos que no sabía que necesitaba, bueno, gente que busca cosas, gente que busca, bueno, yo buscaba porque no me ya regalé el filtro, bueno, igual, pero... Cantate, reservate eso. Cualquier cosa, si quiero un pico de oro te voy a escribir a vos, Mar, perdón, persona capaz X. Que no le quedan. Capaz que no le queda. Capaz que no le queda porque yo los regalo. Ya tengo muchos amigos. Es verdad. Está. Bueno, bien, vemos. Y acá tenemos a alguien que ya quemamos su personalidad, pero bueno, vamos a ponerla en el anonimato, que tiene que ver también con algo que le movió en relación a los objetos, su primer mudanza. La mudanza de mis cosas, o sea, me pasó de encontrar como muchas cosas mías de chica, no sé, peluches y cosas así, o cartas de la escuela y todo eso, y me agarró como un impulso de decir, bueno, dejo esto atrás, tipo, y lo doné todo, o sea, las cartas, me guardé re poco, doné, tipo, todos los peluches, todo, como que me agarró así un desapego total, que está esto, tipo, no puedo seguir cargando con todas estas cosas, tipo, llenar espacio al pedo, pero después dije, como que dije, ay, la puta madre, tipo, dejé todo atrás, muy rápido, no sé, ni una foto le saca a los peluches que habían sido re importantes. Entonces, en algunos momentos digo, tendría que haberme quedado con algo, ¿no? Y no tengo absolutamente ningún juguete, ningún peluche, nada que me recuerde a mi infancia, se me fue la mano. La idea de se me fue la mano me encanta. Ahí está además eso de las mudanzas, de cómo está, cosas que tenías escondidas, como habíamos nombrado, vuelven a salir ahí. Algunas medio que elegís tenerlas igual, o sea, no las descartás, pero también te sirve como un paneo de tu vida, como un repaso de diferentes etapas, y volver a elegir algunas cosas, o cambiar, bueno, voy a armar de nuevo una casa, bueno, ¿qué objetos, bueno, pasan a quedar guardados y qué otros puedo sacar a relucir, a ver ahí cómo se va transformando también ahí el espacio y en qué cosas nos identificamos y cómo no, eso, hacemos como un recorrido a través de esas cositas, esos recuerdos que fueron quedando. Y bueno, y también el descarte. A mí me encanta el aprovechar mudanza y largar cosas. Si no te mudás, meter un maricondo. Un maricondo fuerte. Yo lo hice en el 2020. Había tiempo, ¿no es verdad? Pues pandemia. Pero lo hicimos tipo en una semana y media. Maricondo de toda la casa. Y es renovador. Es hermoso. Sí. Porque aparte te quedas con todo lo que te da felicidad. O eso en algún plano de la mente. Pero digo, como... Qué bueno hacer ese cos. Me pasa en los momentos que estoy más como estresado, más apabullado, y hago como un reorden de la casa, reviso todo, saco todo. No sé, como que siento que eso me acomoda un poco. En realidad no, solo la casa está limpia, solo pude tirar cosas y siento que me hace bien, pero bueno, sigo todo cruzado. Adentro no es como que... Pero me traje un rato. Afirmo y reafirmo, y en parte me encanta vivirlo así, que realmente hay una extensión de nuestra personalidad en cómo vivimos nuestra casa, y que observar eso o que los demás nos observen en eso es como, no sé, de alguna manera te permite como concientizar ciertas cosas de uno mismo, ¿no? Es como un viaje. Así, un jueguito rápido entre nosotros, ¿no? Decirnos que nosotros nos conocemos. Y acá invitamos a toda la gente que está escuchando, si hay gente ahí del otro lado, que se hagan esta pregunta o que le hagan esta pregunta a sus amigos y sorpréndanse con las respuestas. Pregunta acá, ¿qué cosas de las casas de nosotros hacen que veamos a esa persona que su casa le pertenece, que es esa casa? ¿Explico? Casa de Mateo. La casa del mate, mirá, me acuerdo. Los cuadritos, hay uno, un grabado de Javi López, en el que están Milo y Germán. Entonces es como, entras y hay una cosa de familiar, acogedora. Y del otro lado hay un, no sé si es collage, no me acuerdo, pero que hizo Juli. Sí. ¿No? Entonces hay como una cosita ahí que te sentís como es amigo, cuidado. Es amigo de y después sus amigos. El VHS de Tarzán es como, pienso en la casa de Mateo y pienso en eso. Yo pienso en el cuadrito que tenés, que está estás vos dibujado. Y también pienso en el mapa. En el mapa grande de Latinoamérica, y creo que es Latinoamérica, y las enfermedades, y tipo, todo eso está como. A mí que eso se me viene el color amarillo. Sí, total. El color amarillo, absolutamente. Fuerte. Como toda esa sensación de calidez, de colores de atardecer. Tipo, no atardecer, de naranjas y amarillos. Así, zarpado, y olor a incienso mezclado con. Algo que solo es Mateo, que ni idea qué olor es, porque no es, o sea, es aroma, no sé, como algo del aroma a casa, me lleva a coso, a Mateo. Ese sillón amarillo del mate, y muchas referencias a música uruguaya. Sí, mucha música uruguaya, yo iba a decir Jaime. Alina, casa de Alina. Casa Lina, la cartelera apenas entras es clave. La que pasan cosas. La cartelera que tiene dibujitos. Tiene dibujitos. Tiene fotos. La cartelera para mí es... Siempre la miro así, tipo... Para mí hay algo de merienda a medio comer. Merienda a medio comer en la mesa ratona. Ese espacio contra el ventanal. La comida que sucedió antes reflejada. Tipo, yo llego a lo de Ali y veo una tabla con queso dulce y tazas de café. O sea, hay algo como de esa propuesta sobre de comida. Sí, sobre mesa. Ali siempre está cocinando. Siempre estamos comiendo en la casa de Ali. Y está así eso del pasaje a la mesa chiquita, al lado de la ventana. Todo las camas y sillones alrededor. Y carteles random. Cosas random en las paredes. Hoy, por ejemplo, llegué y había un cartel que decía tenemos Mercado Pago. Ok. Sí, esa es mi idea. Gracias. Bien, el Bruja. Yo fui poco a la casa de Bruja. Sí, yo también, pero juegos de mesa, amigos, sí. Y todo lo que es como, me da como el negro, no sé por qué. Como, pero no por la, no, porque por vos, sos un tipo oscuro. No, mentira, ni en no, claro. Yo hay algo que creo que lo representa bien. No, y aparte todavía no conseguí la lámpara. Lo representa bien que lo vi en su casa y me encantó que tiene en el placar, tiene... casi todas las remeras o todas las cosas que se ponen en el torso en perchas. Y ordenadas por color. Muy prolijo. Sí. O sea, eso me parece que es lo mejor que hay. Que podés esperar a una persona abrir eso y ver todo eso y decir, wow, esto es genial. Eso me cambió la vida de la última mudanza porque yo las remeras, como ya dije, tengo un toque de doblarlas muchas veces hasta que queden perfectas. Y me mudé a una casa en la que tiene un armario ahora gigante contra una pared. Y bueno, ahora tengo todas las remeras en perchas cada vez que descuelgo la ropa después de haberla lavado. Y me acuerdo que no la tengo que doblar, o sea, que la puedo colgar en perchas. Me da una felicidad. Y aparte eso de eso, bueno, sí, lo llevé al extremo de ordenarlas cromáticamente. Es una cosa... Yo hace muchos años arreglo toda mi ropa por colores. O sea, toda, tipo, buzos, remeras, jeans, y tipo, los jeans oscuros va tipo del más oscuro negro hasta el que es tipo grisáceo, y los que son azules es lo mismo. Me siento muy alegre. Ay, ¡qué fuerte! Entiendo. Hay algo que de la casa de Brujo que me lleva, tipo, espacios vacíos hasta que haya una funcionalidad que justifique que haya algo en ese sitio. Bueno, bien, algo de eso. Y para Mar, ya te preguntamos. Yo quería decir algo tipo de que también de la última casa, la anterior a esta, la que no la de tu vieja, la otra, la que vivías en aquella que tenía el pequeño balcón que va a la Rambla. ¿Te acordás? Ese apartamento. Me da como los libros y los colores de los libros, como los lomos. No sé por qué. Los lomos de los libros de Bruja. Y también están ordenados. Están ordenados. Por editorial, medio cromáticamente, tamaños. Sos tan querido. ¿Y Marti? La Marti es el cambio constante y que siempre hay... Vos, cada vez que entro es una casa distinta. Sí. Entonces, encontraste, amiga, dentro de esa estabilidad que un poco te asusta. Claro, pero eso, que vos necesitás hacer todo el tiempo y construir el espacio y verte... Casa de sobremesa a vos interviniendo. Sí, sobremesa como la Ali. Llegás y sí. Es más, yo considero más la tuya como sobremesa que la mía como sobremesa. Pero quizás es porque una no se puede autopercibir bien. Pero siento que tu casa hay como una cosa de las lamparitas y la calidez de las lamparitas. La luz. La luz, los libros, sillones. Como que me lleva a eso, tipo sillones, mesa, como todo eso. Como una calidez. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero estoy hablando de eso. Y después que eso, como todo lo que es las pequeñas decoraciones que tiene, ¿no? Como las fotos. Siempre, aunque tu casa fueran tipo dos paredes a medio revocar y no sé qué, había una foto pegada en la pared como esto está decorado. No, sacás, acá hay algo que está tipo... ese cuidado que es hermoso. Yo no sé si ahora lo tenés. Es como una viñeta en el borde contra el piso. Sí, en una pared pegada. Y eso me fascina. Lo saqué la otra vez. Detallitos, Marti. Pero está cada vez que vas está más hermosa. Sí, ahora el techo. Oh, no, el techo es espectacular. Bueno, están todas invitadas. Quédale. Eso es lo único. En aire puro. Bien. En esto, invitación a preguntarle a la gente que conocen qué cosas de sí mismos reconocen en su casa. Es una muy linda pregunta para que te respondan. Con esto y un bizcocho para cerrar, así, para cerrar. Quiero escuchar algo que me pareció muy conmovedor, así como de datito, dos datitos interesantes. Una vez encontré en un libro, hacía mucho que no leía, una carta que alguien me había dejado 10 años antes. O sea que recibí una carta 10 años después, gracias a una mudanza, porque cuando estaba moviendo esos libros viejos, apareció esa carta. Impresionante. Qué hermoso, qué detalle. Impresionante. Otra joyita de anécdotas que tenemos es esta. Bueno, una cosa linda de una mudanza fue estar viviendo no sé cuánto tiempo con unos ratones en un colchón. Eso estuvo bueno. Eran re lindos, pero tal, los tuve que echar. Me hacían caca y pichí. La cara de bruja. Un poema. Esa persona vivía afuera, ¿no? Como que hay una cosa más, ¿no? Que no es tipo vivía en un apartamento y tenía ratones en un colchón. O sí. Ratón de campo. O sí, claro. No sé ni por qué estoy conociendo a quien viene. No. Sí, y los ratones son muy bellos. Son ojo. Muy bellos. No, y son... Y no tienen tantas enfermedades como las ratas, ¿no? Las ratas son las complicadas. Bien, y ¿sí? Con esto... Y un bizcocho. Y un bizcocho. Una... ¿Vamos a una última pausa o queda...? Sí. Sí. No, porque aparte está el especialista que vino... Se está esperando allá afuera, lo estamos viendo. Eso ruido de viendo. Puerta, de apertura y... Nos vamos con un sonidito que tiene mucho que ver con la mudanza. Ya llegó el final. Apiladas espera la mudanza y la murga cansada triste trabaja, se cruzan sentimientos de angustia y esperanza, etapas que se cierran. Se queda desnuda, como aquel día que llegaron por primera vez, cargando certezas y dudas. Toda una familia, todo con sus causas, codo con codo, sin prisa y sin pausa. De a poco sube su pasado sobre aquel camión, el futuro es un rompecabezas. Guarda misterios y secretos de un tiempo mejor, memorias que son su riqueza. Un gorro de murga, un velo de novia y fotos con miles de historias. De pronto aparece dentro de un cajón una vieja foto de un antiguo amor. Tantas veces se hacen eternos los ensayos, los murgueros somos payasos. Sin horario, son tan cortos esos momentos de encontrarnos. Mi romántica bohemia sucumbió con tu corazón. Me encontraron de la escuela guardapolvos y rayuelas, en los bolsillos varias monedas, una rosa en la página de un libro cambiar y salir a jugar, se enteró. Radio Pedal, Radio Cooperativa, Comunicación sin patrón. ¿No encontrás un tema para volver? ¿Seguís buscando el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Querés escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio, Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Bueno, y hoy tenemos el agrado de bienvenir a este especialista que nos visita en el día de hoy, llamado Forlán Fanzine. ¡Qué nombre! Y bueno, no sabíamos a quién llamar y bueno, dijimos, bueno, busquemos a ver a alguien especialista en la temática, en el tópico. Y bueno, y trajimos a Forlán Fanzine, especialista en cerramiento de cajas y afines. ¡Hola, Forlán! ¿Cómo estás? Hola, hola, qué honor estar acá. En este programa donde siempre andan invitando especialistas y bueno, yo al ser tan especialista en algo tan tan específico, me gusta venir a contarles sobre todo esto. Es que sí, es que vos sabés que a nosotros nos encanta en realidad buscar como esos especialistas que no se escucha mucho, ¿no? Especialista de cerramiento de cajas y afines, es como particular. Sobre todo afines. Sobre todo afines, claro. Contanos un poco... Bueno, ¿cómo llegaste al mundo del cerramiento de la caja, no es verdad? Bueno, yo llegué al mundo del cerramiento de la caja básicamente por una necesidad. En mi vida me encontré con mucha caja abierta. Tiene que ver con esto que entiendo que estaban hablando, de las mudanzas. En mi vida me he encontrado con la necesidad imperiosa de mudarme muchas veces. Y nada, cuando yo era chico me mudé mucho y yo recibía las cajas a medio armar. Pero nada, uno va creciendo, se van contando con las cajas que por ahí están como totalmente desmembradas. Y bueno, se encuentra con que tiene que empezar a cerrar cajas. Comentame un poco qué sería una caja desmembrada. Una caja desmembrada es cuando tiene rota lo que en el rubro llamamos arista. Claro, sí. Y ahí cuando decís, está, parece que ya no es una caja, parece que solo es cartón. Pero a veces, cuando la mudanza tiene que ser rápida y presurosa, en el caso de las mudanzas más chumi, todas son así, hay que... Cualquier cartón puede soñarse con ser una caja. Ay, qué lindo eslogan para mensaje, ¿no?, de superación. Sí, está bueno, esperanzador. ¿Y para qué materiales usan para unir la caja, no? ¿Cómo voy a revolver a...? Para mí, no hay materiales, le sobra la S. La cinta siempre tiene que ser una cinta marrón. Cuanto más fea, mejor pega. si tenés la maquinita de cerrar, de pegar... Está recheto. Está recheto, no es tan cara. Si tenés que hacer una mudanza muy, muy, muy, muy grande. La cinta marrón, si estás totalmente pegada, ¿vieron cuando queda un pegotín mal pegado que queda como con el hilito o como... Con el aire. No solo con el aire, cuando queda el aire y decís, no, le voy a pasar la mano. Y queda como una tirita con un lomo que podés toquetearlo con el dedo y baila de un lado para el otro. Me vuelve loco. Eso, no solo que es aterrador y que entiendo que al muchacho este que estuvo hablando de los TOCs recién le explote el cerebro, sino que ahí la particularidad de la cinta maravillosa, esa fea marrón, es popérrimo. Necesita estar toda la superficie bien, bien pegada. Siempre es el mejor material, cinta marrón fea. Comentame por qué entonces es que te consideras especialista en cerramiento. ¿Alguna experiencia que tengas para contarnos en relación a ese destaque? Me destaco, por ejemplo, por sacar esa conclusión. La saqué con miles, miles y millones de cajas. Digo, lo que yo estoy contando no se aprende en ningún libro. Claro. Experiencia propia, sí. O sea, es conocimiento... De la calle. De la casa. De una casa a la otra, porque es una mudanza, de hecho. Pero bueno, en realidad te diría que es un conocimiento que se va construyendo. Yo ya lo construí. Nosotros que construyan sus conocimientos. Yo les regalo este pique. No estoy ofreciendo cursos ahora, porque no me estoy mudando tanto. Entonces digo, pa, capaz que perdí un poco el swing. El swing, el touch, el qué sé yo. Y me parece, yo no estoy para robar la plata. Yo estoy para mudarme bien. Te hago una consulta. ¿Vos sos de las personas que a la hora de mudarse recorría los negocios del barrio buscando las cajas? Sí, por supuesto. Me indigna mucho la... No, si querés podés venir mañana porque... No, yo necesito que me des cajas ahora. Es más, no sé si te compré alguna vez. Estoy pasando por acá, me queda bien pasar. Si tenés cajas bien, si no, no me acuerdo de tu cara, ¿no? No. Pero es como... psicópatas. Psicópatas con los herramientas de cajas. Gente que compra cajas. No, claro, locos, rarísimo. Locos, rarísimo. Locas, sí. Loques. ¿Pero vos compraste cajas? No, consigo en el laburo. Ah, sí, bien. No, igual yo he comprado cajas y lo tengo que decir. Ay, pero se lo primero a psicópata. No, de psicópata, pero no, tuve que comprar... Lleno. Claro, claramente. Pero no para mi laburo. Cuando yo laburaba en la agencia, en momentos teníamos que comprar cajas como para llevar a determinado lugar y tenía que ir una caja súper... Prolija, no sé qué, porque agencia de publicidad. ¿Pero ¿viste? Era una mudanza... Y bueno, era mudanza porque teníamos que mover cosas del lugar donde estábamos a otro lugar. Pero no sé si eso se considera una mudanza de técnicamente, casa. Técnicamente sí. Si no fue Nacho, para mí no la contabilizó como... ¿Qué dijo? No, yo creo que podría considerarse que es una acción que no tiene que ver... Para mí lo de la mudanza es como la completitud de los artículos de uno hacia otro espacio. Sí. Cuando mueve cosas, bueno... Pueden haber razones ocultas justifican la no psicopatía de la compañera, ¿no? Bien. ¿Qué tan seguido te mudás? O sea, ¿es una fijación por la mudanza o por las formas en que se realizan las mudanzas? Yo soy amante de las mudanzas. Yo me he mudado para cambiar de aire, sobre todo para cambiar de casa. O sea, las razones... me he mudado porque me han echado. La mejor echada que tuve fue porque no fluía la energía. Entonces tenía que abandonar el recinto a los 10 días. Bueno, tengo 10 días igual. Había un mar. Bien. Yo me fui el día 11. A otra persona también fue echada, se fue a los 6 meses. Bueno, pero está. Eso también, por mudarme mucho, a veces me encuentro con idiotas, ¿no? Lo que decimos en el rubro. Cogete idiota. Igual, ¿cómo te echan y vos te vas a los 6 meses? Es medio mucho, ¿no? Digo, vos, me parece. Capacidad de sostener no, el rechazo claro, grandísimo. No, te están echando. Andate. 6 meses. Sobre todo porque te lo vas a estar cruzando todos los días. ¡Claro! Es como un recuerdo constante. No, igual me parece que estamos en desconocimiento. En esa casa no nos cruzábamos mucho. Hubo una vuelta que una persona se fue a Brasil y volvió, y yo me enteré cuando estaba cuando volvió. ¿Y cuánto tiempo estuvo de viaje en Brasil? Un mes. Ah, bueno. Igual es un montón. Estuvo un mes sin estar y es tipo, y trajo ticholo y se dio cuenta de que. No trajo ticholos. Ah, entonces como. Por eso ni siquiera lo sospeché. Ah, claro. Y tengo una consulta. Sí. Como tú sos especialista en el cerrado de cajas, ¿nace este gusto como por algún trauma, por ejemplo, de muchas mudanzas, ver que se te desfondaban las cajas o tener algún tipo de mal relacionamiento en un inicio, cosa que dio paso a tu especialidad? Sí. Recomendaciones. Si, por ejemplo, en esta semana te vas a mudar, o bueno, o si lo escuchás, te acordás si te mudás dentro de un tiempo, libros. Siempre se hace como la estupidez de decir, ta, voy a agarrar una caja para todos los libros. Malísima idea. Malísima. Libros es el artículo más pesado que tienen todas las personas en su casa. Los libros, mucha caja chica. Siempre mucha caja chica. Eso es importantísimo. Para que no se te defonde la caja. Para que no se te defonde. Después, ropa en caja, psicópata. Despropósito, ¿no? Psicópata. Psicópata. Ropa en caja, psicópata. ¿Dónde va la ropa? Bolsa de basura, grande. Si podés... Yo, por ejemplo, en una época tenía una tía que trabajaba en el Poder Judicial y conseguía bolsas de la morgue. Y entonces... Y ustedes dirán, psicópata. Pero no saben qué cómoda que viajaba la ropa. Claro, te entra toda la ropa. ¿No? Te entra toda la ropa. Entonces, se mudan varias personas, una bolsa para cada uno. Entonces, sí, al momento de llegar, repartís los cuartos. Y te olvidaste. Alguna persona puede mudarse dentro de la bolsa, porque estaba como pensada en talle. Para... No, y sobre todo cuando las personas que no solo tienen ropa, sino como dice el dicho, que tener un muerto en el ropero es el mejor lugar donde transportarlo. Y al momento bárbaro. De mudarte, ¿no guardás las cajas o las descartás? ¿No tenés cajas tipo, esta caja merece ser guardada? Es mi. Eso, tenés un valor en una caja. No, eso es el psicópata mayor. Claramente, no guardo ninguna de las cajas. No, y hay una cosa que hay que hacer, esa gente que... No, porque todavía no saqué algunas cosas. Sacalas. No te mudaste, sino. No te terminaste de mudar. No, me quedó una cajita con libros ahí. Buscal, tíralos, no lo vas a leer. Regálalos, abrí una biblioteca popular. Pero buscá las razones de que no haya algo gritando ahí. Che, mirá que me mudé hace poco. No puedo terminar de resolver que llegué a este lugar. Eso no me quiero poner en lógicas maricondo malo. Pero realmente lleva una energía a la casa... que es de no aceptar que estás viviendo en ese lugar, ¿no? Vos estás hablando para que no desarmar la caja cuando ya estás mudado, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Porque capaz que es tipo, me mudé de la casa de mis viejos, me mudé de la casa de mis amigues y dejé alguito como para ir a buscar después. Eso podría llegar a suceder, hay que evitarlo también. Sí, obvio. Hay que evitarlo. Los pendientes. Los pendientes hablan de la no superación de etapas y es importante... Llevarte todas las cajas que tengas que llevarte. ¿Te puedo hacer una pregunta? Que algo te dejas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tenés noción de diferentes tipos de cartón? O sea, ¿qué cartón es recomendado para mudanza? A mí me gustan mucho las cajas de Pangiorno. Quiero ser... Sí, está muy bien. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. No las conozco. Rotundo con eso. Muchas veces son muy grandes, son muy cómodas, pero debo decir que... Con esas aprendí el problema de los libros. Por claro. ejemplo. Dije, acá me entran todos los... Ah, idiota, no me entran todos los libros. No, o sea, sí me entran. No la puedo levantar, por ejemplo, después. Y es media chata también la caja. Es muy amplia, muy chata. Es para el libro. Caja. Entran muy bien los libros. Exacto. ¿Caja de qué? ¿Me lo repiten? De Pangiorno. De Pangiorno. Donde deben venir los bizcochos congelados, realmente no tengo ni idea. No, también, es como, porque ¿qué alguien trasladaría pan en una caja? Ah, son las flautas. Sí. ¡Claro! ¡Qué tarado! Ah, claro. ¿Pero eso no es Pagnific? ¡No! Es otra marca. Es otra marca. ¿No está tan buena la caja de Pagnific? No recuerdo que me haya dado alegrías. A mí me da como una cosita linda la caja de Pagnorno. ¿Sí? No sé por qué. A mí una caja que me gustaba también... Y así seguimos haciendo publicidad de todo. Había... A ver si llegan cajas. A ver si llegan. De cosas. Que lleguen. Claro. Muy buena la caja de Nevada. La caja de Nevada tenía la misma forma que una caja de 20, pero enorme. Y entonces era simpática. Como con no era muy práctica. Como la capuchita del sobre de dormir. Como la. Claro, no tiene mucha función, pero es simpática. Exactamente. Totalmente. Entonces yo qué sé, no me acuerdo muy bien qué iba ahí. Otras cosas interesantes a la hora del embalaje, que mucha gente dice, no, porque tengo que conseguir diario para guardar las cosas de la cocina. Pero supongamos que se mudan en invierno, vaya y pase, pero la gente que se muda cuando hay altas temperaturas, ¿dónde mierda guardas la bufanda? Usá la ropa que no te vas a poner. Para envolver las cosas, total. ¡Claro! Dice, ¿qué? ¿Tenés todas las bufandas afuera? ¿Las vas a usar? No, ¿qué? Por supuesto, nadie consigue tanto diario para llevar toda la vajilla, y sobre todo la gente que tiene mucha vajilla al pedo. Claro, ¿no? ¿Qué cosa que es la vajilla al pedo, eh? Es como que son esos regalos que te hacen, sobre todo tiempos antiguos, tipo el juego de té, el juego de vajilla. Sí, yo tengo el juego de vajilla de mi tatarabuela y es como tipo, se me rompió sí, casi a mí todo, no me pasa, así que pero... si alguien me quiere arrimar algo estaría buenísimo porque buenísimo. Tenía 4 platos rompidos. Así que más de 2 personas a la vez no pueden comer. En el clon salen baratísimos. Puedes irte para ahí y está bueno. Los hizo un niño seguramente, pero está de última, qué sé yo, tenés un plato. Bueno, así que cualquiera de los auspiciantes ya sabe. El clon, Nevada. O Panchorro si me quiere llevar platos. Que te los arrime. Orlan, escuchame una cosa. Ay, pará, yo me acabo de acordar una caja. Que yo me acordé una caja buena. Oh. Ay, sí, cambié calefón. La caja de calefón. Dimensiones cuadradas, el calefón de 30 es una dimensión cuadrada que te entra muchas cosas y tiene un gramaje, un grosor el cartón que es muy bueno. A mí me pasa que lo estoy acumulando, todos los electrodomésticos que he comprado, guardo las cajas, las desarmo y las guardo. Psicópata. Electrodomésticos, que es una figurita difícil, es un cartón excitante. Excitante. Sí. Y me acabo de acordar de algo. Que me preguntaron si guardaba cajas y contesté rotundamente que no. Hice algo bastante psicópata. Que cuando compré la tele, que es algo que pensé que no me iba a pasar nunca en la vida, dije, claro, cuando tenga que mudar esta tele, el mejor lugar donde lo puedo mudar es en esta caja. Y la guardé armada, con los polifones, todo. Y claro, lo que me di cuenta es que no tenía dónde meterla. Entonces lo puse abajo del... Yo tengo somier, lo puse abajo del somier que más o menos entraba. Y en un momento que se rompieron más o menos las patas, le saqué las patas. Y dije, ¿dónde guardo la caja de la tele para cuando me mude y mudar la tele? Y dije, claro, este somier no es tan bueno. Entonces, abajo tenía un forro de TNT y lo corté para poder poner la caja de la tele adentro del somier. Porque total, ¿a quién le importa que tenga un corte? Si es mi somier. Exacto, exacto. Es muy real eso que estás diciendo. Y así que los somier terminan siendo buenas cajas para guardar cosas que no puedo guardar total, en otro lugar. Total. ¿Sí? Todo se transforma en una caja. Es una gran caja. Bueno, hay unos somier que supuestamente son un cajón. Yo recomiendo cortar el tenente abajo. Y claro, capaz que es mucho más barato. A todo esto, yo digo. A ver, iba a decir la caja que me gustaba mucho. Que no me acuerdo de qué bebida alcohólica era. Pero mi viejo, al trabajar, no lo decimos. No, para trabajar tipo en una distribuidora de bebidas, tenía esas cajas que son como de licor bueno o de como de whisky, coso como grande, son también duritas. O sea, porque claro, la botella no se puede romper porque es importante, por más que tengan otra caja, es como... Eso es como una caja firme, muy linda. Nada, es un dato que quería decir que... ¿Puedo contar una anécdota que me hicieron acordar? Estaba ensayando una obra de teatro en un galpón y había cajas. Yo tenía una amiga que pintaba cuadros, entonces un día se llevó esa caja. Al otro día llegamos al ensayo donde ensayábamos, no importa el lugar, y el dueño de este lugar había puesto toda una reja en el fondo, plan, me robaron. A la voz de me robaron. Y fue tipo, ¿qué te robamos? Y era que le habíamos robado esa caja de una tele. ¿Me explicó? O sea, era todo... La gente es muy celosa con sus cajas. Estamos aprendiendo un montón con la de caja de la tele, que es para un vos, dato. O sea... Lo que me enteré después era que adentro de la caja de la tele estaba la garantía de la tele. Ah, claro. Le robaron, claro. Claro. Y bueno, se lo habían tirado a la basura, estuvimos revolviendo contenedores, todo porque la checha quería pintar un cuadro en la caja. Está bien. A mí pasó con mi vecino, el que vivía en el primer piso, digamos, no el señor que me cae mal, el otro, que siempre tenía cajas de tele. Siempre. Y lo que lo digo ahora que me trajimos todo este recuerdo, es que la caja de tele era siempre diferente, porque siempre estaba pintada por su hija. de formas extrañas. Qué lindo. Era como, no sé si él trabajaba en alguna cosa tipo de teles o electrodomésticos o qué, pero siempre había caja de tele con casitas pintadas, macaquitos. Y lo usaba como lienzo para. Y sí, para hacer pinturas. Futuro artista. Forlán, última cosita que nos quieras compartir, comunicar de tu especialidad. Sí, me parece algo importante recordar que las cosas se guardan en cajas. A veces la gente dice, no, pero esto es grande, no necesita. Y habla muy mal a la hora de mudarse. No hay nada más indigno que ser descansado por un fletero. Como decir, no, bueno, pero esta manta, nada, dormí ayer, mudo la manta así. Más allá de que es como estúpido ir subiendo cosas y subir la almohada, te van a descansar. Embalala, te van a descansar, te va a descansar un fletero. Te va a descansar un fletero porque no sabes guardar bien las cosas. Tristísimo. Siempre hay alguien peor que vos. 2 horas de miseria. A house is a home. Even when it's dark, even when the grass is overgrown in the yard, even when the dog is too old to bark, and when you're sitting at the table trying not to start. A house is a home, even when we've all been gone, even when you're there alone. There's ghosts, even when you gotta run from the ones who love you most. Screen doors, broken paints peeling from the wood. Locals whisper when they're gonna leave the neighborhood. A house is a home, even when we've up and gone, even when you're there alone. Chores are never done, where you spend your whole life running to and from. And if the life that you live is not the life you choose, make you try the home and start anew. Your house is a home, even when we've up and gone, even when you're there alone. Bueno, bueno, y acá volvemos muy emocionadas, muy renovadas con todas estas ideas que nos trajo el especialista en cerramiento de cajas y afines, especialmente afines. Y pensamos en esto de las anotaciones que tenemos que poner cuando nos vamos de los lugares, ¿no? Que son las esquelas. Dejamos esquelas a nuestro camino. Por eso, este sábado 8 de julio, queremos invitarles a todas las personas que están escuchando y a las que no también, las invitamos, porque yo que se inviten a sus familias, a sus amigues, a lo que vos quieras, a venir a Radio Pedal, que es el día de esquela, que ya tuvimos uno, ahora vamos a tener el otro. Que volumen 2. Volumen 2, que vamos a tener unos artistas increíbles que van a venir a acompañarnos, que van a hacer su música. Tenemos a Mateo Altés, a Pájara Pez, Rodrigo Gogo, Santi Birt y Chunchullo, que van a venir este sábado a las 20 horas a Radio Pedal, que es en San Salvador 1510. ¿Qué va a pasar? Vamos a juntarnos, vamos a ver música y todo eso. Comer cosas ricas. Comer cosas ricas, tomar cosas ricas y bailar un poquito, ¿no? Un poquito de musiquita, un poquito de punchi punchi y todas esas cosas. Así que nada, les esperamos. Nos pueden escribir si quieren venir y si quieren más data. Está toda la data en @ siempre hay alguien peor que vos en Instagram. Así que bueno, nada, les esperamos. Vengan. Y para irnos, queríamos compartirles el fragmento de una obra de teatro que se llama Cartografía para elefantes sin manada, de Laura Liz Gil Echenique. Es una dramaturga y artista visual cubana. Digamos que la obra empieza con instrucciones de uso para un elefante que se muda 5 veces en un año y allí enumera unos cuantos puntos. Luego, en la escritura de la obra son cartas que cada escena, digamos, o cada cuadro lo titula con el caja y el número de caja. Así que, bueno, les vamos a compartir una de esas cajas. Caja, objetos pesados. Nunca supe cómo era aquel lugar. La imagen que conservo como testimonio es un collage de fragmentos. Pequeños detalles en las esquinas, en los techos, huellas en las zonas empolvadas, cadáveres incompletos de cucarachas. El recuerdo de una abeja ahogada en chocolate el día que me dieron aquel extraño reconocimiento. Era una casa vieja, una casa tan vieja como una señora maquillada y sabia que cuenta historias simples de toda y para toda la vida. En ese sitio fundaron un amor. Nos dolimos una y otra vez sin remordimientos, siempre valió la pena la distancia. Quiero creer que aún vale. Soy un viajero solo de paso. A ratos me exilio, lloro. Cuando estoy lejos me siento igual de extraña que cuando estoy en casa. Algo que queda intacto. Soy un elefante que canta Feeling sobre una hamaca mal amarrada. Hoy me descubrí echada sobre la cama, miré el techo, miré la vieja guitarra sin cuerdas, miré el zapato que se quedó sin par. Es mi casa, pensé. Este sitio es lo que llaman hogar. Aquí, frente a ti, pienso en muchas cosas. Quería darte las gracias por la hospitalidad, el espacio, la libertad, un hogar. Eso siempre llaman hogar. ¿Dónde crees que deberíamos ubicar mis cajas? En este rincón de aquí pondré las cosas importantes, las cosas de cabecera. No son muchas. Trastos viejos, los trastos viejos más importantes del mundo. Un metro cúbico de trastos viejos. Volveré pronto. No sé exactamente cuándo. A mi alrededor un tumulto ruidoso. Pura euforia a mi alrededor. Una música, ruido a mi alrededor. Sonrisas, muecas y palabras desarticuladas. Yo en el centro, yo. Podría estarme horas en silencio, con el vacío. Cuando pienso en todo lo que ha pasado con nosotros, pierdo de nuevo el sentido de la orientación. Me siento lejos. Estoy lejos siempre, excepto ahora. Por ejemplo, en este valle, en la punta de este inmenso edificio, en este árbol en medio de la selva, en esta parada de autobús, en este aeropuerto haciendo escala, en la sala de espera de esta funeraria, en este primer día de círculo infantil, en esta plaza de valor histórico, en este siglo, en este lecho de papel donde he perdido la virginidad, en este volcán, en este sitio rentado, en esta casa de cristal que me han prestado unos amigos, en este sofá, en este sueño, en este autobús, en este baño, en este manicomio, en este piano, en esta utopía. No tengo el rumbo claro. No pierdo de vista el foco. Al final, mi amigo, el ciclista, me enseñó que no se necesita mucho equipaje. La patria, para un elefante, puede construirse en cualquier sitio con un par de audífonos, una bicicleta, cuatro paredes, un metro cúbico de trastos viejos, un manatí y una cucharada de sazón completo. Fin. Postdata. Querido camionero, soy la dueña de la mudanza. Soy la ciclista que venía pedaleando a tu lado. Soy la ciclista a la que obligaste varias veces a cruzar de senda. Soy el elefante que atropellaste en la curva antes de entrar a la ciudad. Soy el arbolito doloroso que cuelga en tu retrovisor. Soy el cojín en forma de salvavidas sobre el que te sentás para evitar las hemorroides. Soy la periodista que conduce tu programa preferido en la radio. Soy la chica anónima que a la que pagás para tener sexo telefónico. Soy la imagen rasgada de la fotografía que está en el aparador de tu madre. Soy pluriempleada y no soy extranjera. Gracias por intentar evitar que mis cajas no se quedaran fuera del tráiler. Se perdieron varias en el camino. Habrá que reemplazarlas con nuevos trucos para la memoria. Espero contribuyas en el proceso. Baja las cajas en el orden que te sea más divertido. Repito el nombre, Cartografía para Elefantes sin Manada, de Laura Liz Gil Echenique. Si a alguien le interesa leer la obra completa, es hermosa y tengo para compartirla, así que me avisan. Y entonces, como rinconcito de miseria, como esa parte final de nuestro programa, quería invitarles a hacer como una pequeña actividad. A quienes están acá en la mesa conmigo y a quienes están escuchando en sus casas, la invitación es la siguiente. Cerrar los ojos. Apago las luces. Cerramos los ojitos. Y si pensamos en un elemento que de alguna manera cargamos y llevamos con nosotros y significa algo parecido a una casa, se me viene a la cabeza una llave. Hay algo de valor en ese manojo de llaves, en esas puertas que abrimos y cerramos. Entonces quiero que nos imaginemos al pie de una escalera. Respiremos profundo. Miremos esa escalera hacia arriba o hacia abajo. Empecemos a subirla, un escalón tras otro. Y una vez que estamos llegando hacia algún sitio al que se llega, vemos una puerta. ¿Cómo es esa puerta? Suena una alarma. Suena un sonido. Está en nuestro bolsillo. Descubrimos que tenemos unas llaves en el bolsillo. ¿Cómo es esa llave? ¿Cuántas llaves tenemos? ¿De qué color son? ¿Qué forma tienen? ¿Es un objeto viejo? ¿Es nueva? Elijo una, elijo la que tengo. Llego a la puerta, introduzco la llave en la cerradura, giro dos vueltas. La puerta se abre con esa llave. Quiero que abramos esa puerta y entramos al espacio. ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Qué es lo primero que vemos en ese lugar? Abrimos los ojos. Quiero que, solo por ser los elegidos de estar acá, quiero que me compartan, si así lo desean, qué es lo primero que vieron. Bueno, arranco para romper el hielo. Esa puerta vieja, me imaginé una puerta de madera maciza, una cerradura medio oxidada, la llave también, llave vieja, pesada, esas que tienen con mucho diseño, así, como hacían antes. Abrí esa puerta y encontré, como Mónica Geller, ese rinconcito donde no soy un obsesivo, donde no tengo un toque, sino que guardo un quilombo del que me estoy haciendo el gil y no estoy ordenando. ¿Viste? Esas cositas pendientes que tiro para adentro. En algún momento voy a tener que entrar ahí y hacerme cargo. Bueno, yo... A mí se me... Lo primero que vi fue a mis padres y a mi hermana sentados en el living. Y como ese sentimiento de hogar, de que subo unas escaleras, no sé qué va a haber detrás de la puerta y ante toda la incertidumbre encontrar ahí a la gente que fue mi hogar y que es mi hogar hace mucho tiempo. A mí me pasó de que yo sabía cuando abrí la puerta que iba a encontrar una inmensidad oscura y no encontré, o sea, posta, y era, o sea, una oscuridad tipo horrible, sino que era tipo el vacío y la inmensidad. Y abrí y encontré eso, pero de a poquito se empezaron a divisar mesitas y un escenario y se empezó como tipo bar. Bar con mesitas y lucecitas, como cálido, velitas, como si hubiera un concierto que estaba a punto de suceder, o sea, y que yo estaba ahí y quizás iba a ser parte, no sé. Por acá me encontré al pie de la escalera y la puerta siempre fue la última escena de Truman Show. pero la puerta era la puerta de mi casa. Y cuando entraba, lo primero que veía era un cuadro de una escena del pibe, de Chaplin, que estuvo muchos años en casa, pero ya no está más. Pero veía ese cuadro. Yo, cuando abrí la puerta, vi un espacio muy, muy, muy grande, lleno de mucha luz, y había una alfombra violeta, muy afelpada, y un ventanal gigante sin cortinas que daba al agua. No sé si era un río, si era una playa, pero daba al agua. No sé si vos, Mar, llegaste a hacer... No, qué hermoso. De forma apresurada, pero a veces está bueno como ganarle al inconsciente y generarnos a ver qué sorpresa nos trae. Y no sé, creo que hay algo en el concepto llave y leyendo un poco sobre qué significa. Siempre ha simbolizado como el misterio de lo que es capaz de abrir y cerrar. En distintas religiones y en distintas creencias hay algo en el peso del símbolo de la llave que tiene como esa doble mirada, ¿no? Es un objeto que es capaz de abrir y de cerrar una misma cosa, de mantener escondido o de liberar. Nada, me parece que... Es interesante, acá tenemos todos nuestros manojos de llaves arriba de la mesa. Como por una suerte de... Pido de mi disculpa. Bien. Bueno, por ahora vamos terminando este programa. Nos reencontramos esta el 8 vez, de julio. Sí, la espera es más cortita por el sábado. Acá mismo, Radio Pedal, otro día de esquela en formato distinto. Pero va a ser igual de lindo que el anterior. Con van a haber tartas ricas igual. Otra selección de gente amiga haciendo cosas maravillosas. Así que, bueno, nos vemos el sábado. Que tengan una muy bonita semana. Y si no es así, si la semana viene medio para el orto, porque, por ejemplo, tuviste que reordenar toda tu casa, pero por dentro se dice hecho un quilombo. Y bueno, aunque se te haya roto una arista de la caja... Aunque te hayas mudado a los 18 a un nuevo lugar sola, sin mucha idea, y te diste cuenta tipo re tarde todo lo que eso en verdad significaba. Aunque invites a amigos a tu mudanza y los hagas pasar de mano en mano la escobilla del baño. Aunque tengas que mudarte escapando de algún mal y ese cambio al principio te dé un cagazo de más no poder a más no poder. Aunque arregles la ropa por colores y te lleve horas una vez que sacaste una remera y no te la vas a poner. Parece que esto no tiene solución, que es un quilombo, que es la peor de todas, pero no te olvides que siempre hay alguien peor que vos.